por recordar, se han retirado ya los dos equipos al vestuario. Y bueno, en este caso el Vitoria formará con Markel Aritio con el número uno. En defensa con Asier Echevarría y Manor Corral, Diego Martínez y Cristian Moreno en línea defensiva. Y Manos Arregui como pivote defensivo. Josué Dorrío estará en una banda y Bargoyen en la otra. Ortega y Echaburu en este caso serán los interiores. Y arriba por formar el número 9, Fran Adeba, esperando su oportunidad en el descanso, estarán Jule Azcue con el número 12, Quique Cebría con el de portero suplente, Alex Aizburu, Iker Amorortu y Óscar Conde, el otro delantero centro que en el momento pues esperará en la suplencia por parte del Cirbonero. El equipo que más nos interesa formará con Narvajas en portería, en línea defensiva con Sergio Celigueta, Mario Jiménez, Javier Álvarez y Isi del Río en defensa, Rubén, Mario Ayala, Adrián Garballo, David González, Rodrigo Sanz, y con el 11 estará Iñigo Galayeto. En el banquillo lo formarán junto a Sergio Vázquez, Héctor Cambría, Ricardo Villamonte como portero suplente, Íñigo Navarro, Ander Ualde con el número 15 y con el 16, Adrián Miranda esperará la oportunidad para saltar al terreno de juego. Unos 11 que, por lo que estamos entendiendo, prácticamente el mismo que nos encontrábamos en el partido del pasado fin de semana, en donde el Club Atlético Cirbonero vencía al Guadalajara con un gol que pudimos vivir en directo en la sintonía de goles. Así lo cantábamos. Tiene San Juan de Cintruénigo, jugada muy bien trenzada entre Becerrica y Rodrigo. El balón en profundidad por la parte izquierda de la defensa alcarreña. Rodrigo por bajo, por el palo corto. ¡Tra, tra, tra! Al fondo de las mallas de Salcedo. Por lo tanto, como bien decía Enrique Chivite, minuto 8 para 9 ya de la primera mitad. Se adelantó en el 7 y medio el Cirbonero por mediación de Rodrigo Sanz. Cirbonero 1, Guadalajara 0. Ese fue el resultado final del partido y con él fue en el que el pasado lunes nos encontrábamos en la bola del sorteo al equipo de Vitoria que juega en Eibar, que es filial de este equipo. Imaginamos, Iñaki, que los jugadores ya se han metido a vestuarios. Pues en este momento han saltado los dos equipos, están saludando con el tiro arbitral y me parece pues que en 2-3 minutos se iniciará lo que es el encuentro. Por acabar con las alineaciones, recordar que el árbitro que dirigirá el encuentro será Mohamed Abou, dirigido en las bandas, ayudado en las bandas por Alejandro Gimeno y Axelín Abou. Los colegiados que van a estar dirigiendo la contienda, y como bien nos comentabas afuera de micrófono, te está acompañando un entrenador que conoce muy bien la tercera división del País Vasco, don Javier Fernández, creo que se llama. Javier Bermúdez. Javier Bermúdez, correcto. ¿Y qué nos puede decir Javier Bermúdez del equipo de Vitoria? ¿Cómo en este once, con qué nos vamos a encontrar para, en su opinión? Bueno, buenas tardes. Si te acercas más al micrófono, mejor. Sí, ya se está notando ya. Bueno, te puedo decir que es un equipo que le toca el balón. Son bastante dinámicos a la hora de jugar, se mueven bastante por dentro, son dos extremos bastante abiertos para buscar siempre por fuera. Vamos a tener que cambiar ese micrófono para Javier Bermúdez, que no se le escucha. Volveremos con Iñaki de la Cruz para escuchar el directo que nos están retransmitiendo en esta ocasión desde Eibar, desde Ipurúa, como ya han escuchado, con el patrocinio del Ayuntamiento de Cintruénigo, con el bar 40 Ligues, con el bar Los Jubilados y con la peluquería 360 grados. Y ustedes pueden interactuar con nosotros a través de un WhatsApp que lo tenemos siempre abierto para que interactúen con nosotros, que quieren mandar apoyo al Club Atlético Cirbonero. Pues ya lo saben, háganlo, porque nosotros estaremos encantados de retransmitir lo que nos digan. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio. 96.0 FM. Lo dicho, ya están los jugadores preparados para empezar a jugar el partido. Van a ser, como ya conocen, dos partes bien diferenciadas de 45 minutos cada una. Nos encontramos a los equipos ya saltando al terreno de juego. Y nos puede decir, por favor, Iñaki, las alineaciones ya las conocemos y la indumentaria habitual de los conjuntos. ¿Con qué visten? Iñaki de la Cruz, ¿cuál es la ropa? Pues el equipo local viste con su indumentaria habitual, camiseta y pantalón blanco y medias rojas, y el cirbonero pues lo mismo, ¿no? Con su habitual camiseta rayas azul y blanca, pantalón azul y medias azules. Comentar que se lleva ya un minuto de encuentro y bueno, y poco a poco pues están viendo los sistemas, sobre todo futbolísticos, que están empleando ambos equipos, con un Vitoria que va a formar con una defensa de cuatro, con un pivote como es Sarriegi por delante, con dos hombres como Ortega y Echaburu por delante, y como ya bien he dicho, las bandas para Josué y la otra Ibargoyen, y arriba pues formarán en punta de ataque con Fran Adeba. Y por parte del cirbonero, pues prácticamente lo que viene repitiendo Sergio Vázquez en todas las semanas, en una defensa de cuatro también, un doble pivote, un media punta, como en este caso es Mario Ayala, y en punta de ataque, pues en esta semana vuelve a repetir David González con Rodri en una banda y Íñigo Alayeto en banda izquierda. O sea, prácticamente un equipo jugando 4-3-3 y el otro pues 4-2-3-1, ¿no? Y bueno, a ver, esperemos que se vea un buen encuentro, pero ya te digo, sobre todo se está viendo estos primeros dos minutos de encuentro que llevamos, un partido intenso. Y a ver lo que sucede. Primeros minutos de juego, viviéndolo en directo en Radio Tuela de Radio. Un resultado que como conocemos, son dos partidos, partido de ida en Eibar, partido de vuelta en el San Juan, en Cintruénigo. Por lo tanto, como siempre decimos, no es cómo empieza, sino cómo acaba. En este momento se disputa ya los primeros minutos, así que adelante, Iñaki de la Cruz. Pues sí, aquí estamos en Ipurúa, y en este momento pues va a sacar Imanol Corral, el lateral izquierdo del Vitoria por banda, y bueno, de momento el partido muy parado, ¿eh? Recordar que en las gradas solo se ha abierto una de las tribunas de Ipurúa, y que hay alrededor de 600-700 aficionados y una buena hinchada de gente la que ha venido desde Cintruénigo para animar a su equipo en este partido de ida. La tocan los dos centrales entre Isi y Javier Álvarez en este momento. No encuentra una salida clara de balón, golpea en largo buscando a Lagueto, pero va muy bien así de Echevarría. ¡Iñaki! Ahora atención, se mete dentro del área, va a tirar y fuera. Acaba de tener la primera, el equipo visitante en botas del número 17, Mayo Ayala, tras una buena internada por banda izquierda de Alayeto, que le ha caído el rechace a Ayala, y este con pierna derecha ha golpeado buscando con toda la intención el segundo palo, pero se lo ha marchado por encima del larguero, muy cerca de la portería defendida en este partido por Markel Aritio. Iñaki, dime. ¿Cuántos espectadores han ido de Cintruénigo? ¿Se han desplazado ahí a Ipurúa? ¿Aproximadamente unos 400? Aproximadamente, sí, estamos entre 300 y 400. Sobre todo están ocupando una de las esquinas de la tribuna, pero ya te digo, alrededor de 300 aficionados del cirbonero sí han venido, sobre todo son los que más están animando, y al final lo que suele pasar, ¿no? Al final un equipo filial que está jugando en lo que no ha sido su campo, al final pues cuesta, ¿no? Y en este caso pues el cirbonero tiene toda la ilusión del mundo, y ya se está viendo que han venido con bufandas, con alguna bandera, y la hinchada pues está intentando alentar a su equipo, sobre todo que salga vivo en este partido de ida. ¿Cuántos espectadores hay en total en Ipurúa aproximadamente? Pues alrededor, yo calcularía alrededor de 800, porque incluso se ha abierto una de las gradas detrás de una de las porterías, y en este caso pues yo me quedaría con alrededor de 800, y entre 300 y 400 son del equipo visitante. Igualada, por lo tanto, la competición de las gradas, ¿no? Eso es, y bueno, y ya te digo, sobre todo por el problema ese, ¿no? Que prácticamente pues el Vitoria es un filial y al final pues no tiene una hinchada pues con tanto arraigo como en este caso pueden tener, como es el Club Atlético Cirbonero. Totalmente de acuerdo. El partido está igualado tanto en el marcador como en la grada. Ya lo han escuchado, de los 800 aficionados aproximadamente que están en estos momentos en Ipurúa, unos 400, 350 aproximadamente desde Cintruénigo y el resto apoyando al equipo, al filial del Eibar, al Vitoria. Como siempre decimos, Miguel Ángel. Casi como si jugáramos en casa, pero con mejor terreno de juego, pero en casa. Un césped, nos decías anteriormente, Iñaki, que se encuentra lloviendo en estos momentos. Eso es, se encuentra lloviendo, pero bueno, sirimiri, como se suele decir, ¿no? Y prácticamente, pues aquí hablando un poco con Javi antes del encuentro, una temperatura, si no idónea, pero sí muy agradable para la práctica del fútbol, y que es el campo un poco, sobre todo rápido, un poco mojado antes que seco, pues bien, yo aunque esté lloviendo, pero poco, pero se nota que el campo está rápido y ambos equipos, pues yo me imagino que intentarán buscar, sobre todo el Vitoria, pues una de las bazas, ¿no? Que el campo esté rápido, combinativo y buscar los espacios a la espalda de la defensa del... ¡Para atención! ¡Y gol! ¡Gol del Club Deportivo Vitoria! Un centro desde banda derecha de su lateral, Asier Echevarría y Fran Adeba ha sido, ¿no? Fran Adeba. Echaburu, uno de los interiores. Asier Echaburu que ha rematado de cabeza entrando desde segunda línea en el punto penalti. Y en este caso por Narvajal, que se ha tirado pero no ha podido atrapar ese balón, ha tocado el balón el césped, y gol del Club Deportivo Vitoria, que se adelanta en este minuto 4 de encuentro en Ipurúa, 1-0, gol del Club Deportivo Vitoria, gol. Vamos en estos momentos a contar cómo ha sido ese gol. Minuto 4, nos está contando Iñaki de la Cruz desde Ipurúa. No empiezan las cosas bien desde Eibar después de este gol que nos han encajado. Vamos a explicar a los oyentes de Radio Tudela Radio a través del 96.0, también en internet a través de tudelahoy.com, cómo ha sido ese gol. Iñaki, por favor, relátanos, explícanos ese gol. Pues una jugada en banda derecha, un buen centro de su lateral derecho, Asier Echevarría. Ya ha rematado, llegando de segunda línea, Asier Echaburu, la verdad es que muy bien, como suelen llegar los medias puntas, y el remate ha sido, pues bueno, y en este caso sí que es verdad que Narvajas podía haber hecho algo más, pero una vez que ha tocado el césped, el balón ha sido imposible atraparlo por Narvajas, y ya tengo un centro lateral, gol de cabeza de su media punta de Asier Echaburu, y el partido pues que se complica, ¿no? En este ya minuto 7 y medio, casi 8 de encuentro, se ha puesto por delante el Club Deportivo Vitoria, y una de las noticias que no queríamos cantar, ¿no? Y en este momento, pues bueno, al final va a tener que remar el Cirbonero y presionar como está haciendo en este momento el delantero centro David González al meta Markel Aritio, que golpea en largo, y ya te digo, jarro de agua fría, pero el Cirbonero que va a tener que seguir trabajando, porque una de las cosas que se suele decir es que hay que meter un gol fuera de casa. Y en este momento lo tiene complicado, pero recordar que queda casi todo el partido y el partido de vuelta, sobre todo en casa. Así es, viendo cómo se ha puesto este encuentro, estabas explicando que el gol que nos ha metido así de un remate, no te he entendido si ha sido con el pie, con la cabeza. Con la cabeza. Ahora se vuelve a meter dentro del área Josué, pase atrás, y ha tenido que cortar Isi, el capitán en el día de hoy del Cirbonero por bandas, y bueno, lo que estaba comentando, ¿no? Así un centro lateral de Asier Echevarría, y Echaburu, que llegaba muy bien de cabeza, ha metido un buen remate, y el portero pues no ha podido atrapar el balón, Narvajas, y ha entrado dentro de la portería. En este momento, Javier Bermúdez, como bien os estaba comentando, ¿no? Pues una situación incómoda la que se da cuando te encajan un gol en los primeros 15 minutos. Entendemos que hay que saber reponerse en estas situaciones, Javier. Pues sí, reponerse ahí en este momento antes de pasar con Javier. Prácticamente una jugada calcada, pero por la banda izquierda, nuevo centro lateral y nuevo rebate de Asier Echaburu, que prácticamente simulando el primer gol, ha metido la cabeza y ha metido el segundo gol para el Club Deportivo Vitoria. Esto sí que se pone las cosas peor para el Cirbonero. Nuevamente un centro lateral, pero en este caso de banda izquierda. Y gol nuevamente de Asier Echaburu. Nos vamos a aprender el apellido. Echaburu es el segundo que nos mete en esta ocasión de la misma forma como nos estaba diciendo. Si estábamos preguntando que es complicado reponerse cuando te meten un gol en los primeros 10 minutos, en el 7-8 aproximadamente ha sido el primero. En este momento, sin llegar al 10, nos han metido el segundo. Por lo que nos estáis contando, Iñaki de la Cruz, el Vitoria que se pone 2-0 frente al Cirbonero. Así es, ha puesto 2-0 y prácticamente en dos jugadas similares, pero por banda contraria, dos remates, dos centros, pues medianamente buenos, y Asier Echaburu, el hombre, el mediapunta que está formando hoy, pues la ha metido muy bien de cabeza nuevamente y ha metido la batida en Arbajas, que prácticamente pues no ha podido hacer nada. En este segundo gol sí que no ha podido hacer nada. En el primero se puede decir que algo más podía haber hecho, pero este es más fallo del lateral izquierdo, Mario Jiménez, que se queda esperando a ver lo que sucede, y le ha ganado muy bien la posición a Asier llegando desde atrás, y nuevamente pues gol de cabeza, ¿no? Y ya en este minuto 11, en Ipurúa, Vitoria 2, Cirbonero 0. Ya lo han escuchado, no comienzan nada bien las cosas para el conjunto Rivero, que se pone perdiendo en el campo de Ipurúa por 2-0, los dos goles de idéntica forma, uno por la banda izquierda, otro por la banda derecha. Hablamos de los centros, pero el goleador ha sido el mismo. Le seguimos acompañando en esta sintonía, retransmisión ofrecida por la peluquería 360 grados, que como siempre nos sigue dejando de la misma forma guapos, guapísimos en Cintruénigo, y también que tenemos oyentes que nos empiezan a enviar mensajes de texto también para explicarlos a un parcirbonero. Venga Blanca Cilues a luchar, que podemos remontar. Go Blues nos lo manda un teléfono también. Escuchamos también audios que nos pueden enviar y seguimos escuchando a Iñaki de la Cruz, a ver cómo se va evolucionando este partido. Adelante, Iñaki. Pues en este momento se dispone Mario Jiménez a realizar un saque de banda muy cerca del área, la va a colgar en largo, ahí va David González a la peinada, salta muy bien, la peina, le queda el balón a Rubén, que golpea desde fuera del área, desde la frontal con pierna derecha, y el disparo de uno de los medios centros del Cirbonero, que se marcha cerca del palo izquierdo, defendido en el día de hoy por Marc Garaitio, un portero, recordar, que ha debutado ya en primera división con la Sociedad Deportiva de Eibar, lo mismo que Imanol Sarriegi, uno de los pivotes, y Josué Dorrío, el extremo izquierda. O sea, hay tres jugadores en este momento en el Club Deportivo Vitoria que han debutado en primera división con la Sociedad Deportiva de Eibar. O sea, hay que tener muy en cuenta a este filial guipuzcoano en este momento. Y bueno, a ver, combina otra vez a ese Echaburu, que se ve con confianza. Intenta un disparo desde casi el centro del campo que ha rechazado muy bien Rubén. La vuelve a tener el Cirbonero, pero va muy bien a la presión Echaburu y le obliga al central del Cirbonero, al lateral derecho, perdón, Sergio Cilicueta, pues a Sergio a despejar y vuelve a sacar de banda. Le va a buscar a David, pero se siente muy poderoso, en este caso Cristian, uno de los centrales del Club Deportivo Vitoria. La baja el filial de Eibar, Juan Josué. Vuelve a retrasar, juega con Diego, uno de los centrales, golpea en largo, no, este es Ibargoyen, la baja con pierna derecha, le busca el uno contra uno al lateral, y ahora muy cómodo, se está sintiendo el Vitoria, intenta combinar buscando las diagonales, muy buena diagonal de Diego, le vuelve a usar a Josué, que juega pierna cambiada, centro de este, la va a tocar Fran Adeba y no ha podido volverla a meter dentro del área, pero ya te digo, se está sintiendo muy cómodo el Club Deportivo Vitoria, combinando en corto y alternando las diagonales con los dos centrales a los extremos, y el Cirbonero, que se está viendo sobre todo en problemas, ¿no? En problemas, y aparte del resultado, no está sabiendo salir de la presión, y a ver, porque el Vitoria, ya sabemos que uno de los filiales está yendo a por todas. Sí. Por eso, esta Iñaki. Sí, Iñaki. Dime. Óscar Conde tiene algún problema, porque el partido anterior contra el Azuaga estuvo titular, y además este chico lo ficharon del grupo cántabro, ¿no? Y lleva bastantes goles, y creo 15. Eso es, pues en principio no tiene problemas, pero bueno, en este caso, en el día de hoy, el que está jugando en punta es Fran Adeba, un ex de la Arandina de la temporada pasada. y recordar que la Arandina la temporada pasada jugaba en segunda B, y bueno, al final Óscar Conde sí que es verdad que ha metido durante la temporada solamente dos goles, pero sí que ha sido uno de los de su referencia, y Fran Adeba, en el que está jugando en el día de hoy, pues ha metido en temporada regular 7 goles, ¿no? Y en la suplencia, el otro que en liga regular ha estado viniendo y metiendo goles ha sido Iker Amorrortu, que espera su oportunidad en el banquillo, que el año pasado pues jugó y goleó en el Bermeo y quedó uno de los pichichis de la categoría en el grupo cuarto, y en este caso pues espera su suplencia, y esta temporada pues ha sido el máximo goleador con 11 goles, ¿no? O sea, estamos hablando de 3 jugadores importantes, sí, que tiene el Vitoria en la recámara. En este caso pues hoy ha estado por Fran Adeba, pero ya te digo, Óscar Conde ha estado jugando, sí que es verdad, pero en este caso pues le ha Arkaitz Lacambra, que es el míster de la cultura del club deportivo Vitoria, pues ha tenido oportuno ponerle hoy a Fran y dejarle a Conde y a Morrortu, ¿no? que supuestamente pues en la segunda parte, con el resultado sobre todo pues a favor, me imagino que les meterán en el campo cuando sí, el Cirbonero pues menos fuerza tenga. Y tienen banquillo, sí, tienen pólvora ahí para la sustitución, que no baja el nivel cuando haya sustituciones. Vamos a por la ronda de marcadores, vamos a ver cómo están también los partidos en autonómica. Una ronda de marcadores que viene ofrecida por el Volkswagen Tiguan. Volkswagen Sagamóvil Tudela te da la bienvenida al mes de nuevo Volkswagen Tiguan. Y para celebrarlo, tenemos una oferta única e irrepetible. Solo este mes puedes comprar un Tiguan muy equipado por 22.800 euros. Y además te incluimos los 2 primeros mantenimientos oficiales y el seguro a todo riesgo. Nuevo Tiguan por 22.800 euros. Ven a Sagamóvil Tudela y descubre el universo Tiguan. Sagamóvil Tudela. Parque Empresarial Tudasa, Fontellas, Tudela. Y empezamos esta ronda de marcadores desde Ipurúa. Iñaki de la Cruz, minuto y resultado. Minuto ya 18 en Ipurúa, Club Deportivo Vitoria 2, Cirbonero 0. Y en la categoría autonómica nos encontremos con que el Ablitense vence el partido por 1-0, acercándose al final, y parece que el Alesbes y el Aluvión, estamos a la espera de confirmar el resultado, también estaríamos con un empate a 0. La ronda que les estamos ofreciendo gracias al Tiguan Volkswagen. Volkswagen Sagamóvil Tudela te da la bienvenida al mes de nuevo Volkswagen Tiguan. Y para celebrarlo, tenemos una oferta única e irrepetible. Solo este mes puedes comprar un Tiguan muy equipado por 22.800 euros. Y además te incluimos los 2 primeros mantenimientos oficiales y el seguro a todo riesgo. Nuevo Tiguan por 22.800 euros. Ven a Sagamóvil Tudela y descubre el universo Tiguan. Sagamóvil Tudela, Parque Empresarial Tudasa, Fontellas, Tudela. ¿Qué nos vamos a encontrar mañana en los equipos navarros, Miguel Ángel? Mañana la Peña Sport se desplaza a Castellón. Bueno, estará ya desplazada, juega en el Nueva Castalia a las 18 horas y la Sociedad Deportiva Tarazona visita a la Agrupación Deportiva Unión Adarve en el Vicente del Bosque, en el barrio del Pilar de Madrid, a las 18:30 horas. Será mañana cuando se vivan esos partidos. Hoy estamos viviendo desde Ipurúa con Iñaki de la Cruz la derrota momentánea del Club Atlético Cirbonero. Queda tiempo, queda fútbol, y recordamos que son 2 encuentros. Vamos a ver si viene esa primera, ese primer gol del Club Atlético Cirbonero, que de momento solo ha tenido una ocasión, un tiro cruzado de Alayeto. Vamos al terreno de juego, Iñaki de la Cruz, adelante. Pues en ese momento se dispone el Cirbonero a sacar un córner desde la banda derecha, y nada, ha defendido muy bien, sin ningún tipo de problemas, el Club Deportivo Vitoria, y en este caso vuelve a provocar un saque de banda cerca el Cirbonero, que volverá a buscar arriba a David y a uno de los centrales, como es Javier, buscando envergadura. David mandando, sobre todo, haciendo gestos a la grada, que animen, que no bajen los brazos pese al resultado, y bueno, va a golpear, va a sacar en largo, le busca Javier no puede a la peinada. Ahora, atención, se marcha Ortega a la contra, no pueden con él. Muy buena conducción con pierna derecha el número 8 del Club Deportivo Vitoria y nada, no ha podido, anda un lento Fran Adeba, balón a la espalda de los centrales, se le marca el aire fuera del área y pita fuera de juego el colegiado en el partido de hoy, Mohamed Abul. Una falta que él ha señalado, ¿dónde está en estos momentos el balón, Iñaki? No, en este momento ha sido un fuera de juego tras un despeje de Javier Álvarez, uno de los centrales del Cirbonero, y va a sacar Marcel Aritio el fuera de juego, en este caso de Ayala, ¿no? Que se incorporaba de segunda línea intentando sorprender tanto a Diego Martínez como a Cristian Moreno y el árbitro en línea levantó la bandera muy bien, fuera de juego claro y bueno, ya golpea Marcel Aritio, la baja Ibargoyen por dentro, metiéndose. Dato a destacar, que los dos extremos del Club Deportivo Vitoria de momento están jugando a pierna cambiada. Ahora sale a la contra el Cirbonero. David, que hace una buena conducción. Y falta clarísima. Falta clarísima. Y la primera tarjeta del encuentro para el central zurdo del Club Deportivo Vitoria, Cristian, en este minuto ya 20 de partido. Una falta que la tenía que hacer tras una buena conducción de David, un poco más adelante del centro del campo y bueno, puede ser una de las bazas a buscar, ¿no? Que tanto Ayala como David, como Rodrigo, que de momento uno de los máximos goleadores del Cirbonero, pues apenas se les ha visto durante el terreno de juego, pues una baza a buscar, ¿no? Uno de los centrales con tarjeta, como se suele decir, hay que buscarles para obligarles, ¿no? A que reciban las segundas y se pueden quedar con uno menos, pues mejor que mejor, ¿no? Y bueno, ahora va a golpear en este caso el Cirbonero, cae dentro del área Isi, no le pitan nada y sale Cristian con ella. Diego, perdón, busca por dentro a Ibargoyen que conduce con pierna izquierda y falta, no, manda el árbitro que se levante al extremo del Club Deportivo Vitoria y ahora sí que va a pitar una falta entre los dos banquillos para a favor del Cirbonero cometida sobre Aleyato. Alayeto es el jugador que al que han, bueno, pues una falta que estamos viendo también en imágenes, en fin, que ha sido la primera oportunidad que nos hemos encontrado y a ver si poco a poco se van acercando más oportunidades. Estamos totalmente de acuerdo, Miguel Ángel. Así es, y recordemos que un gol es mucho gol, ¿eh? Estoy de acuerdo, pero al final lo interesante, como bien estamos hablando, Iñaki, ¿está tomando más fuerza el Club Atlético Cirbonero en estos momentos? ¿Se está viendo con más con el balón en su poder? Sí, ahora mismo se vuelve a atacar el Cirbonero, el Rodrigo, el que no puede con Imanol Corral, hace una diagonal hacia adentro, Ayala que no puede y la saca muy bien Cristian. La saca por banda, no deja que salga el balón Sergio que la cuelga arriba, cae David, pero le protestan, pero a mí me da que la ganó muy bien, no ha habido nada, ha sido un balón al área y prácticamente pues la ha ganado la posición el central del Vitoria y David pues era lo que le quedaba, ¿no? Aparte de que no ha podido ganar la posición, se ha vencido dentro del área y el árbitro pues la ha dicho que se levante y no. No ha decretado ni pena máxima ni nada, ¿no? Y como estábamos comentando, sí que es verdad que el Cirbonero se está tirando para adelante y sobre todo, pues esos minutos, ¿no? Esos minutos que se suelen decir que son claves, sobre todo en un partido de ida en esta eliminatoria y lo ha acusado, ¿no? Lo ha acusado porque en menos de 10 minutos ha recibido dos goles y sí que es verdad que el Club Deportivo Vitoria está con algo más de intensidad, pero el Cirbonero sabe que el partido de vuelta puede ser clave en casa. Y como bien habéis dicho antes, pues un gol en Ipurúa puede abrirle mucho la eliminatoria, pese a en ese minuto 24 ir por debajo en el marcador por 2-0. Y lo que estamos comprobando es que ambos técnicos repiten alineación, bueno, a excepción de Arcaiz Cambra, que ha entrado Fran Adeba por Oscar Conden, pero están repetidas, de los partidos anteriores, ambas alineaciones. Pues sí, y mirando un poco, lo único, igual en el partido con el Guadalajara, en el partido de ida igual jugó Ander Walde, ¿no? En lugar de Alayeto. Eso es. En lugar de Alayeto. Que es uno de los cambios además más habituales, que se podría ver también, como bien hablaban, pues al final un jugador más ofensivo o uno más técnico, en fin, ahí están los dos, pero están muy bien jugando. Pero en San Juan juega Alayeto, ¿eh? Así es. Eso. fue en Guadalajara cuando salió Ander Walde. Seguimos acercándonos a la primera media hora, acercándonos a las 7 de la tarde, hasta que llegue Cádiz. Les vamos a estar acompañando, si así lo desean, en esta retransmisión, gracias al muy ilustre Ayuntamiento de Cintruénigo, gracias también al bar Los Jubilados. Pero qué bien nos tratan, qué menús tienen, almuerzos, comidas, celebraciones en el bar Los Jubilados. ¿Qué podemos hablar de la peluquería 360 grados? Pero qué guapo ha venido hoy Miguel Ángel Bozal. Cómo se nota que ha sido la peluquería, Miguel Ángel. Es que se nota muchísimo, Miguel Ángel. Los que tenemos poco pelo lo tenemos que seguir conservando. Y es así como tratan a todo el mundo en la peluquería 360 grados, al igual que las copas, la terraza. Pero qué bien se vive en Cintruénigo, la terraza del 40 Ligues. Hoy Cintruénigo aquí en Radio Tudela Radio. Vamos perdiendo, pero ¿por qué no podemos soñar con la remontada? Adelante, Iñaki de la Cruz. Pues en este momento, nuevo balón en diagonal de Diego sobre Josué, y en línea que ha levantado, en línea que ha levantado la bandera, ha pitado fuera de juego a favor del Cirbonero. Y parece que, parece no ha pitado fuera de juego. Nuevamente se va a disponer a sacar de banda, en este caso el Cirbonero. Ha habido un momento de impasse porque no se sabía lo que había decretado el colegiado, pero finalmente va a ser el club visitante, el equipo visitante, el que va a sacar el largo. Ahí la baja la Yeto, busca la diagonal, pero muy cómodo el Club Deportivo Vitoria, y uno de los centrales, Cristian, que cede a Markel Aretio. Si te parece, Paul, vamos a pasar a que nos comente un poco lo que le está pareciendo este partido a Javi Bermúdez. Sí, hola, buenas tardes. ¿Sí, me oyes? Sí, te escucho, Javier, te escucho. Sí, buenas tardes. Pues mira, ahora mismo lo que estamos viendo es que el Cirbonero se ha hecho un poco hacia arriba, pero la verdad es que por fuera le están haciendo mucho daño los dos extremos del Vitoria con centros laterales, y se ve que está jugando bastante más directo el Cirbonero, ¿no? Yo creo que también por las características que tiene el campo también del Cirbonero, ¿no? Un campo más pequeño y están más acostumbrados a buscar el balón parados y todas las acciones de segundas jugadas, ¿no? Y ahora aquí les está costando bastante, en un campo más grande y con bastantes más limitaciones técnicas, ¿no? Como tiene el Cirbonero de cara a Vitoria, ¿no? Y además, Javier, que son dos equipos que no están acostumbrados a jugar en césped natural, porque su campo es de césped sintético ambos y están acostumbrados a dimensiones más pequeñas, tanto el Club Deportivo Vitoria como el Club Atlético Cirbonero. Sí, pero bueno, yo creo que el Vitoria está más acostumbrado a jugar más combinativo que el Cirbonero, por lo que estoy viendo yo hoy, que no los conozco demasiado al Cirbonero, pero bueno, sé cómo es el campo de Cirbonero y he visto la eliminatoria contra el Guadalajara y sé que, bueno, que le gusta más jugar a segundas jugadas, balones parados y buscar esas acciones, ¿no? Y aquí pues le está costando más porque el control del juego lo tiene el Vitoria y están corriendo detrás del balón. Por lo tanto, ¿crees que al final el Cirbonero tiene que cambiar ese aspecto táctico y tener más control de balón, por lo que te estamos entendiendo, no? Sí, más buscar también las acciones De por fuera de laterales, atacar más también porque le están haciendo mucho daño. Están quietos los laterales y luego están siendo bastante flojitos, lo que son las marcas, los dos laterales, los dos goles. Y eso tiene un problema bastante grande, ¿no? Que hay que ser un poco más fuerte dentro de las dos áreas, porque si no tienes muchos problemas. Quizá para este encuentro de hoy yo echo a faltar a Mario Zardoya, porque es un jugador que tira cambios de orientación, aunque últimamente no lo está convocando. No, pero fíjate que en los dos partidos ni tan siquiera había entrado en la convocatoria, ¿eh? Exactamente, pero estamos hablando de un 96x63 y ahora estamos hablando césped natural con grandes espacios, un 103x66, y ahí hay más metros cuadrados y hay que jugar muy asentado porque la gasolina se acaba muy rápido, ¿eh? Si corres detrás del balón. Por lo tanto, Javier, tu reflexión, que nos estamos encontrando en esta primera media hora de juego. Bueno, pues que técnicamente se ve que el Vitoria es bastante mejor que el Cirbonero con individualidades, sobre todo por fuera, los extremos, y luego pues bueno, yo creo que tenía que tener más incorporaciones de los laterales el Cirbonero para hacerles más daño por fuera también, para que tengan que defender más también ellos, porque ahora mismo solo atacan los extremos, no defienden para nada, mucho balón largo al delantero centro y está muy solo, no hay nadie que le acompañe y tiene muchos problemas para poderle ganar a los centrales. Y el Cirbonero, por lo que te estoy escuchando, debe tener más paciencia y tener un poquitín, o intentar por lo menos tener un poquitín de posesión de balón, no sacárselo de primeras. Sí, es que está intentando jugar demasiado directo con el delantero centro y no tiene ningún apoyo de ninguna clase. Están jugando dos centrales muy pegados a él y no toca el balón. es muy difícil así sin tener posesión. Tenéis, bueno, yo no conozco mucho el equipo, pero por lo que estoy viendo, el número 6 vuestro tiene bastante control del juego, que se llama Rubén Martínez, y yo creo que ese chico tenía que tomar más participación en el juego, porque las veces que ha cogido la pelota ha tenido bastante criterio y puede buscar las dos bandas, que yo creo que las dos jugadas que han hecho los dos de fuera son bastante habilidosos, lo que pasa es que nunca se meten por dentro. Acercándonos a las 7 de la tarde. Por lo tanto, es un momento de la ronda, es momento de encontrarnos en qué momento se encuentran todos y cada uno de los jugadores. En este momento nos acerca la ronda a las tiendas de Jesús Clemos, que hoy vuelven a estar abiertas. Estamos en temporada de comuniones, bodas, graduaciones y ¿no sabes qué ponerte? En tiendas Jesús Clemos tenemos los vestidos, trajes, monos, americanas, camisas y accesorios que necesitas. Esta temporada, la ropa para tus celebraciones al mejor precio en tiendas Jesús Clemos. Y ahora 30% de descuento en prendas seleccionadas en las tiendas de chico y chica. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. Hasta que llegue Cardiff, les estamos acompañando, son las 7 y 2 minutos de la tarde y nos vamos a conocer el minuto y resultado desde Ipurúa en el Vitoria Cirbolero. En Ipurúa, minuto ya 30 de esta primera parte, Club Deportivo Vitoria 2, Cirbolero 0. Los dos goles del mismo autor que se llama Iñaki. Asier Echaburu y prácticamente repitiendo los remates de cabeza tanto por banda derecha como por banda izquierda. Los goles que vinieron en los primeros 10 minutos y seguimos porque la autonómica tenemos una gran alegría ya que tanto el Ablitense ha vencido por 1-0 y el Alesbes de Villafranca también lo ha hecho lo mismo con el Aluvión, por lo tanto los dos equipos están en autonómica. Para mañana tenemos el Castellón Peñaspor a las 18 horas desde Nueva Castalia y la Agrupación Deportiva Unión Adarve Tarazona desde el Vicente del Bosque, el barrio Pilar, Madrid. La ronda de marcadores ofrecida por las tiendas Jesús Clemos. Estamos en temporada de comuniones, bodas, graduaciones y ¿no sabes qué ponerte? En tiendas Jesús Clemos tenemos los vestidos, trajes, monos, americanas, camisas y accesorios que necesitas. Esta temporada, la ropa para tus celebraciones al mejor precio en tiendas Jesús Clemos. Y ahora 30% de descuento en prendas seleccionadas en las tiendas de chico y chica. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. Quedan 15 minutos para llegar al final de la primera parte. Ya saben todos ustedes que nos pueden enviar audios para animar a su equipo. Lo pueden hacer a través del 665-947-312. Lo repetimos, 665-947-312. Porque creemos que se puede meter un gol, lo puede meter Becerrica, lo puede meter Rodrigol. Hay jugadores, pero tenemos que tener más el balón, como bien nos han comentado. Hasta ya que nos vamos, hasta Ipurúa. ¡Adelante, Iñaki de la Cruz! Pues aquí estamos en Ipurúa, sigue el encuentro ya en el minuto 33 y medio de esta primera parte. Sigue la victoria momentánea del Club Deportivo Vitoria por 2-0. Los dos goles de Asier Echaburu y el Cirbolero que está intentando poco a poco, quitándose la presión del medio. Recordar que en el minuto 28 han vuelto a tener a Ayala un golpeo, la verdad es que muy bonito, buscando el segundo palo y no ha entrado por un pelo, y justo dos minutos después, un golpeo de Ortega desde larga distancia, ha golpeado en el larguero, lo que hubiera supuesto el 3-0, ahora atención, se mete David dentro del área, la intenta proteger, espera la llegada del lateral derecho, la va a poner Sergio con pierna derecha, remata, y fuera el remate de Rodrigo, que se ha metido muy bien entre líneas, ya buscó el punto penalti, haciendo honores al pichichi de este Cirbolero, lleva alrededor, el Liga regular ha metido 20 goles, si no me equivoco, y en ese momento pues ya estaba pisando el área del Club Deportivo Vitoria, y el remate, una pena que se haya marchado desviado de la portería de Aretio, pero ya te digo, poco a poco, el Cirbolero, a base de centros laterales y balón parado, intenta quitarse la presión del medio, y una de esas jugadas puede ser de de que el club Cirbonero, pues del Club Atlético Cirbonero, pues se pueda poner, sobre todo pueda meter un gol que le dé aire, como ya hemos comentado antes, que un gol le daría, como se suele decir, la vida, ¿no? Y dejaría todo mucho más abierto. Está combinando entre los dos centrales del Club Deportivo Vitoria, Cristian para Diego, Diego que no se decide si golpear o no, vuelven a pasarse entre ellos dos, dos centrales con envergadura, Juan con Imanol con Ortega, que ha bajado a recibir, y Ortega que juega con Imanol Correa, se ha incorporado ahora Josué del Río, que se mete dentro del área, golpea con pierna derecha, y muy bien, en este caso la defensa del Cirbonero, Javier, ha tapado el disparo porque era muy peligroso, ¿no? Y ha sido una salida muy clara de balón del Club Deportivo Vitoria. Han combinado entre los dos centrales, uno de los mediocentros se ha bajado a recibir, se ha incorporado el lateral izquierdo, ha combinado, y tras una pared con el extremo, y en este caso Josué dentro del área, pues no ha podido golpear bien, y en este caso pues Javier, como bien he dicho, ha despejado el balón pues perfectamente, ¿no? Lo que hubiera supuesto un 3-0, que la verdad es que el Club Deportivo Vitoria sí que ha tenido posesión, sí que tiene más peligro, como bien ha dicho antes Javier Bermúdez, por banda, prácticamente tampoco ha golpeado entre los tres palos ninguna ocasión más, ¿no? Salvo la de Ortega, que ha pegado en el larguero, tampoco ha golpeado muchas veces más a puerta, y en este caso pues ha tenido efectividad el equipo de Arcaiz Lacambra. Vuelve a tener el balón Josué para Imanol Corral, y vuelve a tocar, ¿no? Y desde el sitio a volver a jugar el Club Deportivo Vitoria, y el Cirbonero, pues que le toca correr detrás del balón y esperando su oportunidad para marcar uno de los goles que le abriría la eliminatoria. La vuelve a tener Imanol Corral, lateral izquierdo, Juan con Cristian busca la diagonal, ahí va Argoyen, la contra con pierna derecha, le busca el uno contra uno, y muy bien en este caso Ayala ayudando al lateral, pero vuelve a perder el balón, así Echevarría que cuelga el balón, y Echaburu que estaba nuevamente repitiendo esas incorporaciones de segunda línea, que ha estado a punto de volver a meter la cabeza, y en este caso pues Narvajas sí ha podido despejar el balón con las dos manos, y menos mal, porque hubiera supuesto un tercer gol, y prácticamente de la misma forma, pues ya de película, ¿no? Como se suele decir, pero bueno, vamos a quedarnos con que en este minuto 37 sigue el 2-0 en Ipurúa entre el Club Deportivo Vitoria y el Club Atlético Cirbonero. Como ya han oído, nos encontramos con ese 2-0 acercándonos a los últimos minutos. Aquí suele pasar lo que a todos nos gustaría, que se meta un gol, pero sobre todo que no nos metan antes de llegar al vestuario. Así es, porque un tercero sería ya desastroso, ya sería muy muy cuesta arriba la eliminatoria, pero sin embargo el 2-0 y con mucha calma y esperando al segundo tiempo, por lo menos ahora, lo que es eso, faltan 6 o 7 minutos y marcharnos al descanso con 2-0. Es el objetivo, claro, porque parece ser que el Cirbonero, las dos o tres ocasiones que le has visto claras, Iñaki, por lo que nos decías, sobre todo han sido de galopadas de Becerrica, que ha sido el que ha podido llevar el peligro, ¿no? Pues sí, eso es, y sobre todo entre él y a Leyeto, pues están intentando sobre todo crear problemas, ¿no? Porque ni a David ni a Rodrigo, pues se le está viendo con frescura y sobre todo pisando área arriba con peligro, ¿no? Y en ese momento estamos viendo que David se está la ha colocado el míster Sergio en banda derecha. Y en punta pues le va a suplir Rodrigo, ¿no? Ha habido una alternancia ahí entre la media punta y el extremo y parece que el Cirbonero pues con ese cambio por lo menos quiere buscar algo, o si no es que quiera tapar esa banda, ¿no? Esa banda de Josué y Manuel Corral, que se están incorporando muy bien y bueno, pues esa variante táctica que ahí queda, ¿no? Ya en el... Pero variante táctica no de jugadores. Y no ir a la presión desesperada, porque eso es gastar gasolina, que digo yo siempre, en aras de nada. Pues eso es, y bueno, al final a ver si le da alguna variante. Ahora también podemos ver que Calayeto se ha cogido la media punta y ha metido en banda izquierda a Ayala, y bueno, a ver si sobre todo como moviendo a la gente de arriba, tanto a veces Rica como bien he dicho a Rodrigo y a Layeto, pues entre ellos pueden crear más problemas, ¿no? Sobre todo en el juego combinativo a los centrales del Club Deportivo Vitoria, que ya te digo, sobre todo desde el sitio, están jugando muy cómodo y prácticamente sin tener que marcar a ninguno de los dos delanteros que en este momento pues están formando la punta de ataque del Cibonero. Va a sacar de banda, va bien Diego con Alayeto, le da el balón a Mario que vuelve a buscar a Rodrigo, que en este caso, como bien he dicho, está jugando en punta, y nada, le ha caído el balón a Markel Aritio, que vuelve a iniciar desde abajo el Club Deportivo Vitoria, ya mucho más cómodo sobre el terreno de juego. Nos estamos desplazando el balón muy rápido en este momento, jugando en un campo de muchas dimensiones. Estás abierto, si pasa algo te escuchamos, Iñaki, pero tenemos aficionados que confían en la remontada y nos envían WhatsApps. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. ¡Apa, Cirbonero! ¡A por un gol! Claro que sí, que tenemos que conseguir el primero para confiar la remontada. Recuérdenlo, que quieren enviar un WhatsApp al 665-947-312. Antes también nos acercaremos a vivir lo que está viviendo entre aproximadamente 25.000 personas, cifras que secundan la manifestación. Están en Pamplona defendiendo la bandera. También nos acercaremos, pero todavía nos quedan los últimos 5 minutos del partido. ¡Vamos, Iñaki! ¡Cántanos un gol! ¡Adelante! Pues lo que estamos cantando en este momento ha sido una tarjeta a Rodrigo, el delantero centro del Cibonero, por simular una caída fuera del área, a Larieto. Vale, me comenta Javi que no ha sido Rodrigo, ha sido Alayeto, que ha recibido la tarjeta por simular una caída, pero han ido los dos a la disputa del balón y el árbitro pues al final le ha sacado la tarjeta al número 11, ¿no? En este ya minuto 42 de encuentro, la verdad es que ha sido una falta, pues una disputa, ¿no? Y por intentar engañar, pues ha sacado la tarjeta el colegiado en el día de hoy. La vuelve a tocar el Cibonero y falta lateral a favor del Club Deportivo Vitoria de Sergio Iñaki. Dime. ¿De qué colegio es el trío arbitral? Si ya sabes. Pues no nos lo han puesto aquí en la hoja de las alineaciones, vale. pero bueno, no lo podemos decir. No lo indica. No. Por lo tanto, empate a uno en tarjetas amarillas. Cristian Veía del Vitoria y Alayeto del Club Atlético Cibonero. Eso es, así es, y bueno, ahora puede ser una falta muy peligrosa la que ha pitado de Sergio sobre Josué Dos Ríos, que ya te digo, está siendo uno de los hombres más desequilibrantes junto a Chaburu, llegando de segunda línea, y en este caso, pues bueno, a ver, se dispone a sacar Ortega con pierna derecha, 5 hombres del Vitoria dentro del área, y se va desviado por línea de fondo, por encima del larguero, una jugada que podía haber traído pues problemas a la zaga del Cibonero, pero nada, se ha marchado el balón muy tocado por encima de la portería de Narvajas, y en este momento pues estamos escuchando, ¿no?, la afición del Cibonero pues diciendo cosas como si se puede, ¿no? La afición se está viendo con confianza, pese a ese 2-0 antes de los 10 minutos de encuentro. La ilusión no se está perdiendo por parte de los aficionados, que como bien habéis podido ver en una foto que acabo de pasar, que colgaremos dentro de poco, pues bueno, está con ilusión, se han desplazado en masa, y al final, pues eso es importante, ¿no? Que queda todavía toda la segunda parte, y a ver si el partido pues da un cambio radical, ¿no?, en este momento, y puede lograr un gol el Cibonero. Intenta combinar en este momento, pero la vuelve a recuperar el capitán del Club Deportivo Vitoria, Ortega, jugando muy cómodo desde el sitio. Pidió no adelantar un momento, pero en este caso Diego golpea el largo, le buscan a Josué que no puede, la despeja bien Mario, vuelve a combinar el Vitoria, la cuelga de banda derecha, Fran de dentro del área, le queda el balón a Sarriegi, en la frontal, atención, se tira y el árbitro no ha pitado nada, justo en la frontal del área, no ha pitado nada a favor del Club Deportivo Vitoria, tampoco he visto yo desde aquí nada del otro mundo, vuelve a colgar a Asier Echevarría, pierna derecha, la despeja muy bien el Cibonero, vuelve a la caída al Club Deportivo Vitoria, la juega Chaburu de espaldas, y intenta por temporizar el hace todo lo posible por temporizar el juego del el Club Deportivo Vitoria y con tranquilidad, jugando desde el sitio. Lógico. Intentando buscar pases, sobre todo interiores, ¿no? Interiores para que fallen la presión, ¿no? En la presión sobre todo del Cirbonero y hacerles correr, como bien ha dicho antes Javi, y sobre todo buscando las internadas por banda, ¿no? Tanto de los interiores como de los laterales, que en este momento pues estamos viendo en esa primera parte, que es de largo recorrido, y en ese momento pita el final de la primera mitad Mohamed Arbout, que es el colegiado en el día de hoy, y vuelvo a recordar, Club Deportivo Vitoria 2, Cirbonero 0, los dos goles antes de los 10 minutos de encuentro de esta primera mitad, los dos goles de Asier Echaburu, de similar forma, ¿no? Centro lateral, tanto de derecha como de izquierda, y buen remate desde segunda línea, y Nargajas pues que no ha podido hacer apenas nada para evitar esos dos goles. Lo han escuchado, 2-0 en este momento, jugadores a túneles de vestuario. Como estamos escuchando, pues se ha podido comprobar que el Vitoria ha sido superior en esta primera mitad, y el cambio táctico del Club Atlético Cirbonero, sobre todo por lo que hemos escuchado a tu compañero, a Javier Bermúdez, entrenador, es que tiene que controlar más el balón, tiene que hacerse, por lo menos, que no le queme la pelota en las botas, y de esa manera poder tener más control del partido y así poder generar más ocasiones, ya que las únicas ocasiones han venido de balones largos y ninguno de jugada trenzada, ¿no? Eso es, y si te parece, vamos a hacer un pequeño resumen de a ver lo que le ha parecido esta primera parte a Javi Bermúdez. Cuando quiera, Javier. Sí, hola, bueno, lo que ha comentado un poco Iñaki durante el partido, ¿no? Lo que hemos comentado antes, demasiado juego por fuera del Vitoria, que ha dejado jugar demasiado el Cirbonero por fuera con los dos laterales, y bueno, demasiadas incorporaciones de la gente de dentro para rematar, y ahora últimamente lo que ha hecho el Cirbonero es cambiar un poco la forma, ha dejado al lateral izquierdo que estaba jugando, que era Mario Jiménez, lo ha dejado como de tercer central cuando defiende, y Mario Ayales que se pone desde línea de 5, y bueno, ahí están evitando un poco más que les entren por fuera, pero claro, luego para salir en contraataque lo tiene mucho más lejos el camino, ¿no? Y entonces, pues bueno, Así es, Javier, rectifican atrás y luego se quedan mucha gente demasiado en la cueva, y hay muchísimos metros hasta la portería contraria. Sí, claro, están demasiado atrás, y ahora encima con los 5 atrás que están poniendo cuando defienden, pues quedan muy descolgados el delantero centro y el media punta. Y entonces, pues bueno, todos son balones largos y no pueden combinar prácticamente nada, y ganan todas las acciones los dos centrales y el medio centro defensivo del Vitoria. Sí, se quedan arriba en una isla, y si no te quedas con el control del balón para darle salida a tu equipo, no haces nada. Sí. Bueno, pues Javier, Iñaki, os damos descanso, dentro de nada, quedan 10 minutos para volver, para saber lo que está sucediendo en ese partido que están en vestuario de jugadores, como estamos hablando, Vitoria 2, Club Atlético Cirbonero 0. Gracias, compañeros, a la vuelta estamos. Y lo que en estos momentos queremos saber, bueno, además de la información meteorológica para las próximas horas, también vamos a conocerla. Buenas tardes. En Navarra predominan hoy los cielos cubiertos. Nos dejan lluvias y chubascos que además van acompañados de tormenta en el noreste, pero van tendiendo a disminuir a lo largo de la tarde. Las temperaturas en descenso se nota sobre todo en las máximas de la mitad sur. Estamos en torno a 19 grados en Pamplona y Estella, 17 en Baztán, 21 en Tudela, 18 en Tafalla y 20 grados en el Roncal, con viento del norte y noroeste, que es más intenso la ribera del Ebro. Mañana seguiremos con un día muy similar, todavía con una jornada inestable, un cielo nuboso que irá tendiendo a quedar cubierto y dejará de nuevo lluvias y chubascos que pueden ir acompañados de tormenta. Las temperaturas además seguirán bajando de forma más acusada en las máximas de la ribera del Ebro. Por la noche estaremos en mínimas de entre 10 y 11 grados, salvo en el Roncal con 8, y durante el día máximas de 19 grados en Estella, 20 en Pamplona, el Roncal y Tudela, 16 en Baztán y 17 en Tafalla, con viento del norte y noroeste que seguirá siendo más intenso en la ribera del Ebro. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Patrocinado por Desguace en la Cabaña. ¿Quiere dar de baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces la Cabaña. 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces la Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Hasta que llegue Cardiff, aquí vamos a estar para contarles lo que suceda en el partido de ida de la segunda fase, porque es así, porque la primera fase la pasamos, ganamos al Guadalajara, el partido de ida acabó empate a cero, y a la vuelta les vencimos por 1-0, en este momento, en la primera mitad, vamos perdiendo por 2-0, en los primeros 10 minutos han sido los dos goles que nos hemos, que nos han metido el mismo goleador, un centro por la izquierda y otro centro por la derecha, pero quedan los 45 minutos de la segunda parte y los 90 minutos de Cintrónigo, por lo tanto, vamos a conseguir un buen resultado. Un 2-0 no es buen resultado, está claro que tenemos que ir a por el gol, pero sobre todo que no nos metan, porque es lo primordial. Miguel Ángel Bozal. Así es, que no nos metan, y como bien tú dices, nos quedan 135 minutos todavía de eliminatoria. ¡Vamos ya! ¡Nos vamos! ¿Hasta dónde nos vamos a ir? ¡Pues hasta Ipurúa! ¡Porque en Ipurúa tenemos a Iñaki de la Cruz y a Javier Bermúdez contándonos al minuto lo que está sucediendo! Un partido ofrecido por el Ayuntamiento de Cintruénigo, por el Bar 40 Ligues, por el Bar Los Jubilados y por la peluquería 360 grados. ¡Adelante, Iñaki! Así es, nos encontramos ya en Ipurúa con los dos equipos sobre el terreno de juego y el trío arbitral hablando, con dialogando con algún suplente del Cirbonero, sobre todo con Ricardo Viamonte, el portero suplente en el día de hoy del Cirbonero. Y bueno, a ver cómo se dispone esta segunda parte, pero ya te digo, el partido puede estar abierto si el Cirbonero mete un gol. Y si te parece, por hacer un resumen de esta primera parte, recordar que el Club Deportivo Vitoria ha hecho 7 tiros totales por 5 del Cirbonero, ha sacado el Cirbonero un córner y el Club Deportivo Vitoria ninguno, y sobre todo 5-5 en faltas, y únicamente solo un fuera de juego, el que ha sido pitado al Cirbonero por ninguno del Club Deportivo Vitoria. Y como bien has dicho, los dos goles de Asier Echaburu en el minuto 6 y en el minuto 10 de encuentro, antes de que comience esta segunda parte. Ya lo he oído ese en resumen, que en cuanto a tiros, pues lo cierto es que tampoco hay muchos más, son 7-5 parecidos, pero claro, la puntería que han tenido, sobre todo el delantero con esas dos intervenciones, pues cambia el resultado en 2-0, que es la postre, lo que es la salsa del fútbol, el gol que nos lo hemos encontrado en nuestra portería, donde Narvajas, como bien nos decías, en el primero sí que habría podido hacer algo más, pero en el segundo poco ha podido hacer, así nos lo indicabas. En la primera mitad, ¿a qué jugador del Cirbonero destacarías? Pues bueno, sobre todo hemos estado aquí hablando Javi y yo, que tanto Alayeto y Rodrigo son dos de los hombres que se pueden salvar, incluso Rubén, que ha sido pues tres jugadores que han llevado el peligro, y Ayala también se puede decir, pero bueno, yo sobre todo destacaría a Alayeto, el trabajo sobre todo por esa banda izquierda que ha desarrollado, y luego cuando se ha metido de media punta, pues ha seguido llevando, se ve que es un hombre trabajador y no falto de calidad, que ahora es el mismo el que la baja en el centro campo y que hace jugar un poco al Club Atlético Cirbonero. Partido que acaba de comenzar esta segunda mitad, por lo tanto estamos ante los segundos 45 minutos con ese 2-0. Vamos adelante, Iñaki de la Cruz, Javier Bermúdez, ¡vamos allá! Pues vamos a ello. Recordar que no ha hecho cambios ninguno de los dos equipos. Siguen los 22 hombres del inicio del encuentro sobre el terreno de juego de Ipurúa. Y bueno, ahora se encuentra el Cirbonero, que va a sacar de banda. No hace un buen control a Layeto. La baja el Club Deportivo Vitoria. Se incorpora a Sir Echevarría, un lateral derecho con mucho recorrido. Lo mismo que Imanol Corral. Y bueno, intenta, como acabó la primera parte, intenta seguir con la posesión y jugando desde el sitio el Vitoria. No se complica la vida, juega retrasa el balón hasta Markel Aretio. Markel Aretio que orienta con pierna derecha, hace un buen golpeo buscando a Fran Adeba, la ha desplazado muy bien Javier, y el cirbonero que se hace con el balón, se hace con el balón, pero el lateral derecho, Sergio, que ha perdido, ha podido ver un pisotón sobre Josué. En este caso el árbitro no ha pitado nada y es Markel Aretio el que ha tenido que tirar el balón por línea de banda para que el extremo del Vitoria sea asistido por los médicos de su propio equipo. Ahora se encuentra el partido parado. El extremo del Vitoria, que dice que no entre las asistencias, se levanta ya. Y bueno, a ver si sobre todo el partido coge un poco de ritmo, ¿no? Coge un poco de ritmo porque prácticamente estos parones le puede venir bien al Vitoria, que es el equipo que va por delante en el marcador. Y en este caso, pues el gesto de Sergio pues no ha sido nada bonito, ¿no? Nada bonito. Ahí ha sido a propósito o no. La verdad es que ha sido un pisotón. Ha llegado tarde y bueno, ya se sabe que en este caso pues la idea que tenga cada jugador pues puede llegar a pasar un poco los límites, ¿no? A que cada uno, cada aficionado de cada equipo lo entienda de manera diferente, y en este caso pues ya se ha levantado, se ha puesto el balón en juego, golpea a Sarriegi, le vuelven a buscar a Josué, Josué que recibe de espaldas y no se puede marchar de Sergio, y en este caso sacará el balón, sacará de banda el equipo visitante. El equipo que, como hemos dicho antes, viste con su equipaje habitual, camiseta a rayas azules y blancas y pantalón y medias azules. Saca de banda el cirbonero, la controla, no puede hacerse con ella Ibargoyen, el balón le cae al lateral izquierdo, la pierde Mario, se va Ibargoyen, la vuelve a colocar con pierna derecha y el centro de este que se va por encima del larguero sin ningún tipo de problemas, pero sobre todo esos fallos de Mario y Sergio están siendo una de las claves, y nuevamente Ibargoyen que se ha metido por banda derecha hasta línea de fondo, y menos mal que el centro suyo no ha sido bueno, porque nuevamente estaba dentro del área Chaburu y Fran Adeba para rematar ese centro que vendría en este caso de pierna derecha. La baja el cirbonero, Rubén que no contacta, no encuentra a Ayala, era una apertura a banda pero se acabó cerrando mucho. Y el balón pues que le ha caído al portero del Vitoria, que la pone ya en juego. Golpea en largo nuevamente Cristian, un central, recordar, con tarjeta amarilla. Es uno de los jugadores que tiene tarjeta amarilla junto a Layeto por parte del cirbonero. Como bien hemos dicho antes, empata uno en el número de tarjetas, una para cada equipo. Y bueno, el partido, yo me está dando la sensación en este inicio de la segunda parte que está bastante más parado en la primera, ¿no? Al Vitoria, como bien he dicho antes, le viene bien ese resultado, y el cirbonero pues que está buscando, ¿no? Está buscando un error, un mínimo error que pueda tener el Vitoria para... ¿Sigue lloviendo Chiribillo o ha parado? Pues ha parado algo, no ha parado totalmente, pero sí que es verdad que ya esa nieblilla que había en la primera parte no se está viendo en Ipurúa, y bueno, la verdad es que el campo está rápido, ¿no? Está rápido y el verde pues tiene una imagen muy bonita, y ahora atención, la baja en el borde del área el cibonero, y nada, no ha podido David, en este caso Rodrigo, darse la vuelta. Ha llegado muy bien a la ayuda Ortega para despejar ese balón, que lo ha llevado a Narvaja la va a buscar arriba a Larieto otra vez, y el árbitro pues que en este caso en línea la ha levantado la bandera, segundo fuera de juego de lo que llevamos de partido para el cirbonero, ninguno para el Club Deportivo Vitoria, lo mismo que en córner, y en este caso en córner sí que ha sacado uno el cirbonero, o sea que tanto en fueras de juegos como en córner a favor lleva la iniciativa el cirbonero, menos en el resultado. Así es, y el resultado es lo que importa de momento. Vamos a hacer la primera ronda informativa de cómo está la situación, de cómo nos hemos encontrado los diferentes partidos que ya han finalizado y lo que también va a venir mañana. Una ronda de marcadores ofrecida por el Ayuntamiento de Cintruénigo, ya que gracias a ellos y a la colaboración del Bar 40 Ligues, al Bar Los Jubilados y a la peluquería 360 grados, estamos hoy aquí. nos desplazamos hasta Ipurúa, donde en este momento se está jugando el partido, la fase de ascenso. Minuto y resultado. Iñaki de la Cruz. En Ipurúa, minuto ya 52 de partido. Club Deportivo Vitoria 2, Club Atlético Cirbonero 0. Partidos también finalizados en la categoría de autonómica. El Ablitense, que jugará la próxima temporada en la autonómica, gracias al triunfo ha vencido 1-0. Y de la misma forma el Alesbes ha conseguido el triunfo. El Alesbes de Villafranca vencía 1-0 al Aluvión de Cascante. Por otro lado, en la manifestación, como saben, que hemos podido escuchar la retransmisión en directo en el vestuario, en el descanso del partido, aproximadamente unas 25.000 personas por parte de la organización, 25.000 personas por parte de la organización, 20.000 por parte de Policía Foral, eran las previsiones aproximadas que se han congregado para defender la bandera de Navarra. Otro dato que también les ofrecemos aquí en Radio Tudela Radio. Y lo que va a venir mañana domingo, mañana la Peña Sport visita al Castellón en el Nueva Castalia a las 18 horas, y la Sociedad Deportiva Tarazona visita la Agrupación Deportiva Unión Adarve a las 18:30 en el Vicente del Bosque. Lo que también tenemos son los 11 que van a disputar la gran final de Cardiff. Estás abierto por si pasa algo, Iñaki, ¿vale? Estás ahí, ¿eh? Vale. Estás vale, abierto. Perfecto, tenemos ya los 11 que son los elegidos para la gloria. Así lo titula Vicente Azpitarte. Lo dice así: Keylor Navas, Carvajal, Barén, Ramos, Marcelo, Modri, Casemiro, Kroos, Isco, Benzema y Cristiano Ronaldo. En el banquillo estará Casilla, Nacho, Bale, Kovacevic, Asensio y Morata. Se quedan fuera Lucas, Danilo, Pepe, Coantrao, James y Mariano. Hasta que finalice el partido les vamos a estar contando la última hora, pero de momento queremos vivir ese gol, porque ese gol nos daría la vida. Un 2-0 es un mal resultado, habría que trabajarlo muchísimo en el San Juan, pero de momento el cirbonero no está mereciendo el gol en estos primeros minutos, aunque le han señalado algún fuera de juego. Adelante, Iñaki de la Cruz. Pues eso es, el cirbonero ya en este minuto 54 de partido en Ipurúa, que no encuentra la posibilidad de esa mínima opción que le dé para crear una ocasión de gol entre Rodrigo y Alayeto. Están intentando llevar todo el peligro para el equipo de Cintruénigo, pero no encuentra ninguna opción clara, como viene acabo de comentar. Ahí la baja Rubén, Garballo. Intenta buscar en banda derecha para Becerrita y no puede. El equipo entrenado por Sergio no encuentra una opción. Está jugando, yo lo vengo repitiendo, muy cómodo, tanto Diego como Cristian, los dos centrales del Club Deportivo Vitoria. No tienen una marca fija, no les están metiendo en muchos problemas. Y bueno, a ver si sobre todo, pues como vengo repitiendo, no pueden encontrar una mínima opción, algún balón parado, algún saque de banda, pues que le metan en problemas al Club Deportivo Vitoria, que de momento está jugando muy cómodo con el resultado a favor a partir del minuto 10 de encuentro en Ipurúa. La calidad técnica entre ambos equipos se nota, ¿verdad?, en favor del Club Deportivo Vitoria. Pues sí, se está notando sobre todo en tener calma con el balón, ¿no?, y jugar, pues eso, al final una marcha más. Yo le lo diría así, ¿no?, que el Vitoria pues intenta jugar sobre todo un juego más combinativo, pero bueno, al final la duda que tenemos aquí, que hemos comentado antes Javi y yo, es como este equipo que hoy está jugando bien. Está claro que el campo que tienen es de hierba artificial también, pero de dimensiones grandes, a ver cómo se pueden desenvolver allí, ¿no? En un campo, pues como conocemos, pues pequeño, ¿no? De hierba artificial, de mucho contacto, mucha segunda jugada, y bueno, la verdad es que el Vitoria, si sale de aquí con 2-0, ahora nuevamente vuelven a un balón a banda, la va a golpear y gol. Gol del Club Deportivo Vitoria, en este caso Ibargoyen, nuevo centro lateral al área. El tercero que llega. Sí, por favor, adelante, Iñaki. Pues sí, estábamos comentando un nuevo centro lateral al área, despeje de Isi, y le ha caído el balón a Ortega, que se le ha dejado muy bien de tacón al extremo derecho del Club Deportivo Vitoria, y que con pierna derecha desde la frontal del área la ha metido por el palo izquierdo defendido por Narvajas, y eso sí, ya que se complica, aquí en el Purúa llega el tercero del Club Deportivo Vitoria, y ahora sí que gestos de desesperación entre Alayeto, David y Ayala. La verdad es que se complica muchísimo, y bueno, la verdad es que pues ha sido nuevo centro lateral, como bien he dicho, desde parte izquierda, ha defendido bien, ha sacado muy bien el balón Nisi, pero el balón le ha caído a Ortega y se lo ha dejado muy bien en la frontal, y la verdad es que ha defendido, pues lo que estabas comentando antes, ¿no? La calidad de Ibargoyen, que la verdad es que la ha metido con total seguridad, con un pie abierto con todo el interior, y la ha metido muy bien pegada al palo en Narvajas, que no ha podido hacer nada. Ahora lo mismo que Alayeto antes, pues gestos de desesperación en el equipo del Cirbonero, la afición que está intentando alentar a los suyos, pero un 3-0 que esperemos que no sea pues una losa muy muy muy grande. Uh-huh. Y que el equipo pues siga trabajando. Exactamente, que no pese mucho, que no se desesperen y que mantengan la calma, porque cuando ya empiezas a hacer la guerra por tu cuenta con 3-0, aún se te convierte la portería contraria, aún está mucho más cuesta arriba. Y eso que estamos hablando de que en este momento, como has dicho, ¿en qué minuto de la segunda mitad se nos han metido el tercero? En el minuto 10, nos decías, Iñaki. Eso es, alrededor del minuto 10, minuto 45 de la segunda parte y minuto... Sí, ya te he entendido. 55 de la segunda parte y bueno, nos encontramos ya en el minuto 58 y bueno, pues un jarro de agua fría, sobre todo para salir, ¿no? Para salir de la caseta, como se suele decir, de los vestuarios, pues que nuevamente antes del minuto 10 ha recibido un gol. Pues como bien está diciendo Miguel Ángel, ¿no? Que queda todavía mucha segunda parte para lo bueno y para lo malo, porque esto al final hay que saber aguantarlo. Entendemos que el míster debe de mover ficha. ¿Los jugadores están calentando? ¿Alguno de ellos está calentando? ¿Alguien de ellos está calentando? Pues vemos dos jugadores en este caso del Cirbonero, y en este caso pues en este minuto ya 59 de encuentro va a entrar al terreno de juego el número 12, Héctor, y se marcha David, Rodrigo. Se marcha Rodrigo, entra David, minuto ya 58 de encuentro, y bueno, a ver lo que supone esta sustitución para el Cirbonero, ¿no? O sea, por lo tanto, que se ha ido del terreno de juego. Vamos a recordarlo. El primer cambio que ha venido aquí del Club Atlético Cirbonero se ha marchado, ha entrado en el terreno de juego Héctor Cambra, que es el número 12, ¿no? Eso es, Héctor Cambra, y ha sido sustituido por... se ha retirado del terreno de juego Rodrigo, ¿eh? Fíjate que no tiene que estar bien el jugador, ¿eh? Que estará fundido, entendemos, ¿no? Pues ¿no? Sí, y sobre todo, de todas maneras, era uno de los hombres que estaba llevando pues bastante peligro, ¿no? Y en este caso estamos viendo que la ha metido, sobre todo la ha vuelto a meter a Becerrica arriba, ¿no? En punta, y bueno, y prácticamente, pues, salvo Rodrigo, pues como ha iniciado el encuentro, ¿no? Es que te recuerdo para nuestros oyentes que el otro partido también en el San Juan, Vázquez también lo sustituyó en el 74, porque de gasolina tiene que estar ya la temporada muy muy muy larga y se desgasta mucho arriba y anda justo físicamente. Uh-huh. Bueno, pues una de las piezas que el pasado partido fue fundamental con ese gol, recordábamos, en el minuto 8 al inicio del partido, ha sido sustituido por Héctor Cambra. Vamos a ver si hay un cambio táctico, porque al final en estos momentos, lógicamente, tiene que ir a por el partido, pero ojo, por el que el Vitoria está controlando muchísimo. En estos momentos no sabemos qué es mejor, lógicamente la afición, qué es lo que pide, hay que ir a por ellos, ¿no? Y entendemos que la grada cirbonera así lo está haciendo, pero son conscientes que el partido se le está haciendo largo al Club Atlético Cirbonero, Iñaki. Pues sí, eso es, y se le está haciendo largo, sobre todo por parece un problema, ¿no? Pero es que el Club Atlético Cirbonero ha recibido antes de los 10 minutos de cada parte, pues en la primera parte dos goles y en la segunda uno, ¿no? Y al final pues es un lastre muy grande. Ahora podemos ver que Héctor está ocupando el lateral izquierdo y ha puesto a Mario, que era el que estaba ocupando esa posición en banda derecha, de interior, por delante de Sergio, y como bien he dicho antes, a Becerrica en punta, ¿no? O sea, ha habido variante de sistema, ¿no? Pero sí de jugadores y de posición de jugadores, sobre todo. Pero al final el campo, yo lo que intuyo es que se les convierte muy, muy, muy cuesta arriba. Pues sí, sobre todo el lastre psicológico, ¿no? El lastre psicológico de haber recibido tres goles fuera de casa y en momentos en el que parece que el partido pues no tiene tanta trascendencia, y en este caso pues el Cigonero pues la ha tenido problemas, ¿no? Y sobre todo en lo mental están tocados, ¿no? Están tocados, están hablando entre Becerrica y Alayeto, a ver si pueden encontrar alguna, pero mal, porque sobre todo el Vitoria está jugando muy cómodo, ¿no? Ahora Imanol Corral pone un centro al área, estaba Fragadeva para rematar de cabeza y le vuelve a caer el rechace al Vitoria. Ahí está Asier Echevarría, lateral derecho, ha golpeado con pierna zurda y ha pegado en el balón en Héctor y se ha desviado a córner. Se me olvidaba que en una de las jugadas antes de la sustitución de Rodrigo por Héctor, ha visto tarjeta Isi en una jugada sobre Fran Adeba, que la verdad es que bastante peligrosa y sobre todo más naranja que amarilla, ¿no? Y bueno, ha decretado una falta y amarilla, ¿no? Con lo que Isi también tiene tarjeta. Nuevo córner a favor del Vitoria, saca Ortega, le cae balón a Josu en banda contraria. Este la busca Caracolero con pierna derecha, la pone muy bien, la va Ortega, que acaba de sacar el córner, ya golpeado defectuosamente, y el balón que se ha ido al lateral de la red. Como estáis pudiendo ver, el Vitoria a partir de este tercer gol está jugando más a merced y con el campo cuesta abajo. Y ahora enseguida Arcaiz Lacambra seguro que sustituirá a algún hombre. Pues sí, y el que sustituye es el Cirbonero, ¿no? Se marcha en este momento al Ayeto del terreno de juego y se mete y entra Íñigo Navarro. Un cambio también que entendemos que habrá sido al Ayeto, que lo habéis destacado en todo el partido, pues que poco a poco se está quedando sin batería también. O táctico, es que no lo sabemos, porque al final... Al final, para mí, desde visto de lo que está comentando Iñaki, es el tema físico. No es lo mismo jugar en un campo de 6.800 metros cuadrados que en uno de 7.800. Hay muchos más espacios, y si tú no tienes el balón en tu poder para darte pausa, porque el fútbol es tanto es pausa como sprint, y si te conviertes en detrás del balón mal. Minuto y resultado acercándonos, 10 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Vamos con otra ronda aquí, retransmitiéndolo en directo, porque nos gusta el deporte en directo, y porque también el Ayuntamiento de Cintruénigo, el Bar 40 Ligues, que desde aquí un cordial saludo, que todavía queda la vuelta, que podemos soñar, ¿por qué no? Va a ser complicado, sí, pero todavía tenemos ese partido, esa fiesta, porque esto es una fiesta, porque es una localidad que no llega a los 10.000 habitantes y está luchando por estar en una fase de ascenso. Lo hizo bien en la primera fase, en esta segunda nos estamos encontrando con un Vitoria muy compacto, jugando bien. Vamos a acercarnos a la ronda de marcadores para saber en qué momento nos encontramos. Ronda de marcadores, nos vamos hasta Eibar, Ipurúa, minuto y resultado, Iñaki de la Cruz. En Ipurúa, minuto 65 ya pasados, Club Deportivo Vitoria 3, Club Atlético Cirbonero 0. En Autonómica, la alegría para Blitas y para Villafranca, ya que la blitense conseguía vencer por 1-0, al igual que la Lesbes, y los dos serán equipo de Autonómica, han conseguido la permanencia. En la manifestación a favor de la bandera en Navarra, éxito rotundo. El baile de cifras oscila entre 25.000 y 20.000 personas, las que se han manifestado hoy para defender la bandera de Navarra en Pamplona. ¿Y lo que queda para Cardiff? Pues lo que queda es este partido. Ya conocemos los 11 del Real Madrid. y conoceremos también los 11 de la Juventus, que va a estar con Buffon, con Barzagli, con Bonucci, Chiellini, Sandro, Khedira, Alves, Dybala, Higuaín y Mandzukic. Son los 11 de la Juventus y los 11 del Real Madrid. Recordamos que en los 11 del Real Madrid la noticia es que, como estaba previsto, jugará Isco, Keylor Navas. Nos encontramos con Marcelo, Varane, Ramos, Carvajal, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Benzema y Cristiano. Pero hasta que ese momento llegue, nosotros vamos a estar acompañándoles desde Ipurúa con el partido que enfrenta al Vitoria frente al Club Atlético Cirbonero. Ahí está Iñaki de la Cruz y está Javier Bermúdez, que son los que nos lo van a contar en directo en la sintonía de Radio Tudela Radio. Peluquería 360 grados estilistas con el Cirbonero. Tu peluquería mixta en Cintruénigo, también con servicio de depilación láser. Estamos en calle Valle del Roncal, número 6, bajo Cintruénigo. Pide tu cita en el teléfono 948-089327. Peluquería 360 grados estilistas con el Cirbonero. Sigue los partidos en directo a través de Radio Tudela 96.0. ¡Aupa Cirbonero! Bar 40 Ligues, patrocinador de las retransmisiones del Club Atlético Cirbonero. Os ofrece desayunos, almuerzos, comidas, pinchos, cenas y, por supuesto, las mejores noches de copas en Cintruénigo. 40 Ligues, tu punto de encuentro. ¡Aupa Cirbonero! Bar Los Jubilados en Cintruénigo con el Cirbonero. En el Bar Los Jubilados madrugamos, abrimos desde las 6 de la mañana. Somos especialistas en almuerzos, comidas y cenas. Haz tu reserva en el 948-082602. Estamos en Los Paseos, Avenida Rubio, número 11. Bar Los Jubilados en Cintruénigo. ¡Aupa Cirbonero! ¡Aupa Cirbonero! Los oyentes también, que recuerden que pueden mandar los mensajes, que estamos viviendo esta fiesta, que nos hubiera gustado cantar otro resultado, pues sí, pero la realidad es así. Los mensajes de audio al 665-947-312, también lo pueden mandar desde Ablita si nos están escuchando, o desde Villafranca, 665-947-312, o desde la capital de la Ribera, o desde Pamplona, que nos están escuchando a través de tudelahoy.com. ¡Vamos allá, vamos a Vito, vamos a Ipurúa, vamos a Ibar! Victoria 3, Cirbonero 0, ¡adelante Iñaki! Pues sí, salta la noticia en Ipurúa, la acaban de expulsar por roja directa a Sergio, el lateral derecho del Cirbonero, o sea que se complica más aún la vida. Una entrada, la verdad es que bastante peligrosa por detrás a Josué, que ya lo he mencionado más de una vez en este encuentro, la ha vuelto loco desde la primera parte y prácticamente pues bueno, al final el jugador se ha marchado del terreno del juego sin decir nada, sin protestar al árbitro. Era evidente una entrada por detrás peligrosa y el Cirbonero que se queda con uno menos. Minuto 69, ¿no? Iñaki. Eso es, minuto ya 70 en este momento de encuentro, en este momento en concreto. Y el Club Deportivo Vitoria, que realiza su segunda sustitución. La primera ha sido Conde por Adeba en el 65, y en ese momento pues entra al terreno de juego Alex Aizpuru por Asier Echevarría, el lateral derecho. Me imagino que será cambio de hombre por hombre, de lateral derecho por lateral derecho. Y bueno, la noticia sobre todo es eso, ¿no? Que tras una entrada de Sergio sobre Josué Dorrío, ha acabado expulsado el jugador del Cirbonero con roja directa. Y bueno, la falta que la saca Ortega, ha defendido muy bien en este caso el Cirbonero. Y sobre todo, pues ahora sí que con 20 minutos por delante, pues acabar de la mejor manera posible el encuentro. Sí. No queda otra. Javier Bermúdez, míster, que está acompañando en esta retransmisión, poco cambia, ¿no?, lo que está hablando Iñaki de la Cruz, de tus impresiones en este momento. Se esperaba algo más, lógicamente, de este partido del Cirbonero, pero la realidad es como es y nos está poniendo en nuestro sitio. Es muy complicado, estamos hablando de una fase de ascenso a segunda B. Recordamos que el Club Deportivo Tudelano estuvo 6 temporadas hasta que consiguió el ascenso, 6 temporadas, 6 años consecutivos hasta hasta que lo consiguió. Es la segunda consecutiva que consigue el Club Atlético Cirbonero, la tercera en su historia. Esto es una realidad y es complicado. Javier Bermúdez, entrenador, pues ¿qué nos quiere contar sobre lo que está viendo? Bueno, pues un poco lo que hemos estado comentando todo el partido, ¿no? Por fuera le está haciendo mucho daño el Vitoria al Cirbonero y, bueno, los dos laterales están sufriendo mucho y ahí se ha visto ahora, ¿no? Que el número 2 no ha podido en todo el partido con Josué y la última acción ha sido pues ya de desesperación, ¿no? Una jugada que se le iba y ha tenido que pagar una patada por detrás, ha sido roja directa. Y todo el rato le está pasando lo mismo, balones por fuera, segundas jugadas y llegadas de segunda línea del Vitoria, que esto es lo que le está haciendo daño. Es una realidad. Oyentes también que nos envían audios y que nos cuentan. Fernando Horta, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen por aquí? Nos dicen que desde Badajoz nunca caminaréis solo, aupa Cirbonero. Ahí está, desde Badajoz, que nos está escuchando un oyente y también nos escuchábamos otro oyente también que nos lo enviaba. Aupa Cirbonero, a por un gol. Y es que podría ser interesante, ¿por qué no? Pues cambiaría del resultado de la noche a la mañana si viniera un gol, si lo metiera Becerrica, ¿eh? ¿Te imaginas una galopada que no se lo van a poder coger y que la metiéramos? ¿Por qué no vamos a poder soñar? Pero por lo que nos contáis, Iñaki, no está siendo nada fácil. Pues no está siendo nada fácil porque sobre todo el Cirbonero está jugando muy lejos de la portería de Arito, que prácticamente, salvo las jugadas que he comentado en la primera parte, pues no ha sabido por dónde atacarle a ese Club Deportivo Vitoria y eso es un problema, ¿no? Cuando juegas tan lejos del área contraria, pues al final es un problema, ¿no? Porque al final los centros laterales tampoco son buenos, llega a estar a la presión, al final, como estamos viendo ahora, Becerrica pues se desespera un poquito, porque están siendo muy superior, ¿no? Están siendo muy superior tanto los dos centrales como el medio campo y los extremos del Club de Deportivo Vitoria y están jugando, sobre todo con el resultado a favor, pues a placer, ¿no? Muy cómodos y como suele pasar en estos casos. Pues, Iñaki, el segundo cambio del Club Deportivo Vitoria, ¿lo puedes repetir? Ha sido Aizpuru, el número 14, y se ha retirado Asier Echevarría, lateral derecho, por lateral derecho. Vamos a cantar lo que está sucediendo, acercándonos a las 8 de la tarde, en este minuto que les estamos viviendo, contando el directo de este partido, 3-0, perdiendo una losa a la que tenemos que levantar, está costando mucho las caras de los aficionados, o no, o seguimos animando. ¿Qué está pasando con la afición? Cuéntanos. Pues bueno, la verdad es que la afición no está dejando de animar en todo el partido, ¿no? Sí que es verdad que el equipo pues lo está acusando sobre todo ese tercer gol, pero la afición está levantada, protesta, está encima de, está metida en el encuentro, ¿no? Que al final pues es lo importante y pena es eso, ¿no? Que el equipo pues en el día de hoy pues le esté costando mucho ante un rival. La verdad es que el Vitoria está jugando bastante bien, pero te digo, tampoco ha tenido que sufrir, no lo ha puesto el Cirbonero, no lo ha puesto en ningún tipo de problema, sobre todo en esta segunda parte, y bueno, la afición, sobre todo sigo diciendo que está animando y que para algo ha venido a Ipurúa, ¿no? Como se suele decir, uh-huh. Y ha querido vivir desde el primer momento, ¿no? El encuentro con su equipo en una cita histórica, como venís repitiendo de una y otra vez vosotros. Va a sacar en este momento el Club Deportivo Vitoria saque de banda, juega con Sarriegi que lleva el balón al otro lado, y Manuel Corral que controla mal el balón, pero al final llega antes que Ayala, vuelve, no sale bien la pared entre Josué y Manuel Corral, ahora se la lleva a Becerrica. Y llega muy bien, poderoso Cristian, uno de los centrales del Club Deportivo Vitoria, al corte. Y la verdad es que lo sigo diciendo, ¿no? Que está jugando muy lejos del área contraria del Cirbonero. Le está costando muchísimo, sobre todo, acompañar. Y así pues es muy difícil crear ocasiones de gol que pueda cambiar un poco la situación del encuentro. Muchos metros en el minuto que está transcurriendo el partido, ya con muchos metros la distancia para llegas muy justo y, como bien dices, no te sale nada porque los centros mal, lo físico mal, y si tocara la lotería y marcásemos un gol, pues eso es lo que puede cambiar un poquito. Yo creo, lo sigo diciendo, ¿no? Que eso es lo que puede cambiar un poquito la situación, pero es que tampoco estamos viendo a un Cirbonero con esa intención, ¿no? Con esa intención están intentando replegar, intentar acabar el partido lo mejor posible, con uno menos, y bueno, y el Vitoria pues se puede meter el cuarto gol bien, y si acaba así el partido, pues mejor, ¿no? Y bueno, la verdad es que no se le ve con frescura al equipo. Sí, sí, está, físicamente no está, físicamente no está bien. Y no ha hecho todavía el tercer cambio, ¿no, Sergio Vázquez? No, eso, todavía no lo ha hecho y es sorprendente, pues eso, ¿no? Que los dos cambios que haya hecho haya sido a los hombres, pues que estaban jugando en punta y en media punta, ¿no? Como Alayeto y Rodrigol, ¿no? Como le llamáis sí. vosotros. Y la verdad es que, pues es sorprendente, ¿no? Y todavía yo creo que podía haber apurado un poquito más. Yo creo que sobre todo Alayeto no estaba tan mermado físicamente, sí que Rodrigo un poco, pero que podían haber aguantado más en el terreno de juego. A mí me sorprende, no sé si se los ha querido reservar o... Pero reservar quedando una semana, no sé. Pero bueno, que al final es lo que estamos viviendo, lo estamos viendo en directo, gracias al ayuntamiento, gracias a... ¿Dónde? A una peluquería, que bien te dejan cuando vas a la peluquería 360 grados en Cintruénigo y qué bien nos tratan en el bar los jubilados, ¿por qué no decirlo? Porque tienen menús, cenas, almuerzos, tienen de todo, de la misma forma que en la terraza del bar 40 Ligues, dentro o fuera. Ahí está un gran equipo que nos tratan a las mil maravillas siempre que vamos. Hablamos de que hablamos del bar 40 Ligues. Todos ellos hacen que hoy estemos aquí con ustedes emitiendo en directo este partido que estamos viviendo con ese 3-0. Nos está costando, qué duda cabe, pero hay que ser conscientes de que queda el partido de vuelta y esto nunca se sabe. Al final el cambio de escenario puede provocar cualquier cosa. Nos estamos acercando a los últimos minutos. Vamos a saber en el minuto que nos encontramos aquí en Radio Tudela Radio. Las 8 y 3 minutos de la tarde en este sábado 3 de junio. ¡Vamos allá! ¿Cómo estamos? Desde Ipurúa, adelante, Iñaki de la Cruz, minuto y resultado. En Ipurúa, minuto 78 ya de encuentro, Club Deportivo Vitoria 3, Club Atlético Cirbonero 0. La alegría en Ablitas y en Villafranca, ya que sus equipos han conseguido la permanencia en la autonómica. Y mañana, ¿qué nos encontraremos, Miguel Ángel? Mañana la Peña Sport visita Castellón, Nueva Castalia a las 18 horas y la Sociedad Deportiva Tarazona a la Agrupación Deportiva Unión Adarve a las 18:30. La manifestación a favor de la bandera se ha congregado aproximadamente entre 25.000 y 20.000 personas con un himno de Navarra que ha sido muy emotivo por todos aquellos que lo han podido vivir. Fotografías que ya también se pueden ver en las redes sociales y ustedes también que nos mandan mensajes de ánimo para el Cirbonero desde Badajoz, desde Cintruénigo, desde Tudela. ¡Vamos, Cirbonero! ¡Vamos a aguantar ese resultado! ¿O por qué no? Así podemos meter un gol, lo haremos. ¿Cómo te atreves a volver? Bar 40 Ligues, patrocinador de las retransmisiones del Club Atlético Cirbonero. Os ofrece desayunos, almuerzos, comidas, pinchos, cenas y, por supuesto, las mejores noches de copas en Cintruénigo. 40 Ligues, tu punto de encuentro. ¡Aupa Cirbonero! Todos los goles riveros los escuchas en Goles, cada sábado y domingo en Radio Tudela, a través del 96.0 FM y radiotudela.com. No se ha hecho el tercer cambio, seguimos. Adelante, Iñaki de la Cruz, Javier Bermúdez. Pues aquí continuamos en Ipurúa y bueno, todavía pues queda, ¿no? Quedan 10 minutos, minuto 80, ahora la va a colgar Marballo, busca arriba, pero nada, ni con esa. La despeja muy bien Sarriegi, le vuelve a caer el balón al hombre que ha golpeado la falta. Y Mario, con muchos problemas, retrasa la bola hacia Narvajas. Y bueno, y ese que golpea arriba, pero la baja Becerrica, pero nada, no puede. Está jugando muy cómodo, llega muy bien a las ayudas. El Vitoria encara el uno contra uno otra vez, Josué encara y nada, se ha marchado Ayala. Y en este caso Mario ha sido el que se ha tenido que tirar al suelo para cortar la internada del extremo, ¿no? Del extremo y el hombre, pues uno de los hombres más desequilibrantes del Club Deportivo Vitoria, que en el partido de hoy, pues es uno, junto a Chaburu, que es mi goleador, pues uno de los más destacables, ¿no? Y bueno, el partido de vuelta, pues ya lo veréis. Igual no destaca tanto por las dimensiones del terreno de juego, pero es un jugador que, como bien he dicho antes, ha sido uno de los que ha debutado con José Luis Mendilibar este año en Primera División con la Sociedad Deportiva Ibar. Imaginamos que estará viendo el partido Mendilibar también, ¿no? En el alguna autoridad o persona relevante que habéis podido ver en las inmediaciones o en el palco de Ipurúa. Pues de momento no hemos podido, no le hemos podido ver, pero lo que ha sucedido es que hoy, a cosa que no sucedió el día del el anterior partido con el Azuaga, han cambiado la grada, no sé si es por tema de la visibilidad para cuando por tema de la televisión, pero han cambiado, han abierto, en vez de abrir la tribuna principal, han abierto la contraria, la nueva, la que está enfrente de los banquillos, y claro, al final nos pilla, es la contraria a donde estamos nosotros, a las cabinas de prensa y a los banquillos, y bueno, pero me imagino que sí, lo mismo que técnicos del grupo segundo de la segunda división B y del grupo tercero del grupo cuarto de la tercera división, y como se suele decir, ¿no? Ya en estas fases de ascensos, como no hay tantas ligas abiertas ni competiciones, pues los entrenadores aprovechan para ver equipos. Y Ander Gayoso, un jugador conocido por estos lares, que se lesionó con el Atlético Sanluqueño, que proviene de ahí, de vuestra cantera, del Vitoria. El lateral izquierdo estaba en el Club Deportivo Tudelano. Eso es, y tuvo la mala fortuna de lesionarse del ligamento cruzado, y bueno, la verdad es que yo le he podido seguir, porque incluso ha llegado a jugar una temporada en el Baracaldo, en segunda División B, y era uno de los que venían a ser futuribles, ¿no? De esa Sociedad Deportiva Ibar, y bueno, esperemos que se recupere. Sí. De momento no está jugando, y a ver, ahora hace el último cambio Argel Salacambra, se retira el bigoleador Asier Echaburu del terreno de juego en este minuto ya 82 de encuentro, y el que entra pues es Iker Amorrortu, ¿no? Uno de los, como bien he dicho antes, uno de los, el máximo goleador en liga regular del Club Deportivo Vitoria, con un total de 11 goles, y ya te digo, con un buen promedio la temporada pasada, así que luego, la atención, Oscar Conde, golpea y parada en Albarca. Vuelven a colgar el balón al área, y en este caso el portero, que coge el balón sin ningún tipo de problema, plaza la contra, pero nuevamente un balón entre líneas que en este caso Óscar Conde, que ha entrado en el terreno de juego por Fran Adeba y que ha tenido para meter el cuarto gol. En este caso ha parado el portero, bien. Muy bien el portero del Cirbonero, pero bueno, ya te digo, está intentando acabar el Cirbonero lo mejor posible el partido, más con esa expulsión de Sergio en la mitad de la segunda parte, y a ver lo que parece estos últimos minutos. Ahora es Sergio el que va a realizar su última sustitución, va a entrar en el terreno de juego, a ver si lo podemos ver desde aquí, se va a retirar del terreno de juego Rubén. Y entra el número 16, en este caso Adrián Miranda. Rubén, que aplaude a la afición que devuelve los aplausos, y lo que te estaba comentando antes, ¿no? Que la afición del Cirbonero ha venido a disfrutar de esta cita tan importante en un campo como Ipurúa de Primera División, y la verdad es que la afición lo está haciendo, y pena el resultado que se está dando. Uh-huh. Ya que te toca ir a un campo de esas capacidades, pues al final es una fiesta, lógicamente es una auténtica fiesta la que está viviendo, pero el resultado no está acompañando, pero ante eso, al final el fútbol es lo que tiene, cuando el rival es mejor, lo único que puedes hacer es observarlo, y si puedes mejorarlo, lo que está claro es que no se ha hecho el tercer cambio, nos llama la atención, profundamente la atención, porque no ha hecho el tercer cambio el Cirbonero, ¿no? Sí, ahora era lo que acabo de comentar. Ha entrado, se ha retirado del terreno un juego Rubén, y ha entrado Adrián Miranda. Es verdad, Adrián Miranda, que hacía el tercer cambio. Gracias por esa información. Miguel Ángel Bozal, ¿algo más que aportar en este momento? Sino que a preguntarle a Iñaki, el tercer cambio ha entrado Iker Amorrortu, ¿por qué jugador ha sustituido? Por el bigoleador Asier Echaburu. Echaburu, que ha sido el que, pues, en fin, el que nos ha metido los dos primeros goles en este partido, en este 3-0 que estamos viviendo. Minuto y resultado, por favor, adelante Iñaki, minuto y resultado. Pues ya minuto 85 en Ipurúa, 5 minutos para la conclusión del encuentro, y Club Deportivo Vitoria 3, Cirbonero 0. pocas cosas podemos decir ante este partido. Los últimos 5 minutos sin ninguna posibilidad, en los últimos 20 minutos no nos habéis cantado ninguna ocasión de peligro del Cirbonero, que es algo que preocupa lógicamente también después de la roja directa. La Yeto ha mermado y mucho las fuerzas, y ya que también el Secampo se está haciendo pesar a los jugadores del Club Atlético Cirbonero. Iñaki, pues sí, y recordar que la tarjeta roja ha sido a Sergio, al lateral Sergio derecho, Celigüeta, y, correcto. Eso es. A la Yeto y Rodrigo. Fui sustituido a la Yeto, Rodrigo y Rubén por parte del Cirbonero. Y bueno, ya han entrado en el terreno de juego Héctor, Adrián Miranda y Íñigo Navarro. Muy bien. Ahora se va a disponer Narvajas a golpear desde el medio campo una falta. Va arriba bien el Cirbonero, pero nada, muy cómodo. Y encima en línea ha levantado el banderín, pitando fuera de juego y sin ningún tipo de problema. Ya minuto 87 de encuentro. La gente, pues, de parte del Club Deportivo de Vitoria que empieza a desfilar por los graderíos. Y bueno, una pena, sobre todo ese tercer gol que le ha hecho, como bien hemos dicho, sobre todo anímicamente le ha pegado un bajón, ¿no? Un bajón al Cirbonero, y más con la tarjeta roja de Sergio. Pero bueno, ya podéis escuchar de fondo que la afición del Cirbonero hoy, bastante, como bien hemos dicho en el inicio de la retransmisión, pues no para de animar. Y me imagino que, pese al resultado, el partido de vuelta pues será una fiesta pues muy importante, ¿no? Histórica, la que se vivirá el partido de vuelta allí en Cintruénigo. Está totalmente claro que lo van a preparar y de qué manera. Un partido complicado el que van a vivir, porque lógicamente un 3-0 es una losa, pero bueno, se vivió, por ejemplo, lo recordamos en el primer año frente al Ayamonte. Pues aquí, ¿por qué no se va a poder intentar? Aunque no va a ser nada fácil, después también de ver al rival, que es un rival de entidad, que estamos hablando pues de unas cualidades de calidad de todos los jugadores que nos estáis narrando desde el minuto 1 de este partido que estamos viviendo con vosotros. Iñaki de la Cruz, adelante, últimos minutos, entendemos que no añadirá nada prácticamente. Pues bueno, ya minuto 88 de encuentro y lo que pueda añadir pues será alrededor de 2 o 3 minutos, pero para completar, ¿no? Para completarla por lo de la expulsión, por los 6 cambios que ha habido y bueno, la verdad es una pena, ¿no? Una pena cómo se ha ido el encuentro a los primeros 10 minutos, los dos goles y luego pues el minuto 56 como ha vuelto a meter el Vitoria el tercer gol. Ahora se incorpora por banda el Vitoria, Izpuru que combina con Amorrotu que se mete en el área con pierna derecha, la va a colgar atrás y bien Ayala haciendo un trabajo descomunal, uno de los atacantes del Cirbonero, y ya te digo, muy muy tarde a la presión, están muy largos, están jugando muy lejos del área contraria y el Vitoria pues jugando muy bien, ¿no? Muy bien, jugando muy bien desde el sitio, y la verdad es que el resultado pues también la favoreció, ¿no? Ya sabemos que ponerte por delante tan pronto en el marcador pues haces jugar mucho más cómodo. Y lo que todo el mundo desea, ¿no? Que a los 10 minutos vayas ganando. Mucha distancia entre líneas, ¿no? En el Cirbonero. Y aparte de mucha distancia entre líneas y muy lejos, como estamos siendo reiterativos, de la portería contraria. Eso es, y sobre todo, pues, gesto de desesperación, ¿no? De llegar tarde, de que las cosas no están saliendo, está jugando muy cómodo. Ahora, atención, Oscar Conde dentro del área va a golpear. Y paradón de Narvajas. Bien. Que podía haber supuesto el cuarto gol, pero ya te digo, está acabando encima mucho más fresco el Club Deportivo Vitoria, lo que por otra parte se entiende, ¿no? Es un equipo que entrena por las mañanas, que están fichados de muchos lados y que el único objetivo pues es plantar al Club Deportivo Vitoria en Segunda B, ¿no? Y bueno, para tener un filial la Sociedad Deportiva Eibar en Segunda B y que el salto pues no sea tan grande. ¿Qué presupuesto estamos hablando que puede disponer? Aunque lógicamente es un filial, pero lógica, ¿algún dato que nos podáis dar económico por conocer un poco al Vitoria? Pues bueno, al final yo creo que es, al ser filial tampoco está muy claro, pero el reparto es que dependen todo de la Sociedad Deportiva Eibar y que por eso están jugando hoy aquí. O sea, tampoco es, sí. es muy difícil, no es un club, o sea, no es un club, es de un presidente que anteriormente pues estuvo en el Alavés y bueno, y acabó con bastantes problemas allí y optó por comprar al por hablar con los de la Sociedad Deportiva Eibar, y lo único que le une a Vitoria es el nombre y el estadio donde juega, que es... prácticamente. ¿Pero dijiste que jugaban en Anclares o jugaban en Vitoria Capital? No, en Anclares. Ah, vale, de acuerdo. Un campo de hierba artificial con buenas dimensiones, pero bueno, al final es un premio para ellos, ¿no? Pero ya te digo, el cuerpo técnico y todo depende de... hasta la ropa y todo depende de... Sí, ya me he fijado, ya sé que el sponsor técnico es el mismo, es Puma. Es el mismo que la Sociedad Deportiva Eibar. Eso es. Y bueno, vamos a acabar ya con lo que es el encuentro. El árbitro ha añadido 4 minutos. Madre mía. 4 minutos llevándonos la contraria a lo que... Es que ha habido 5 cambios. Sí, pero sí. Viendo el partido como está, pero bueno, claro, es final... 1, 2, 3 y 5 cambios. Sí, que estabais hablando del... ¿Queríais hablar alguna...? El árbitro nada, ¿no? Ni se ha notado, no ha sido protagonista para nada, ¿no? Pues no, y lo que está sucediendo ahora es que la afición del Cibonero pues está dando el último aliento al equipo, ¿no? Levantando las bufandas, cantando el riau, pues típico, ¿no? De aquella zona, y que me imagino que ahí en casa pues será habitual, ¿no? Y cosa que el equipo pues lo agradece. Ya tenemos el sonido, tenemos el sonido ahí. Sí, Iñaki, eso son la estación de servicio que le surte de combustible al Cibonero cuando le falta. Pues sí, sobre todo lo que he venido repitiendo, ¿no? Que es una cita histórica y que han querido venir a disfrutar del día, y de momento pues pese al resultado pues lo están haciendo, ¿no? Que no cabe duda de que estás hablando de un equipo de tercera división, y bueno, y que los galácticos pues, y las aficiones grandes y los equipos grandes, pues como ya hemos podido repetir, pues van a partir hoy, por ejemplo, a partir de las 9:15. Exactamente, y el Cádiz, mérito, ¿no? Que tienen, que no van a poder disfrutar de la final de la Champions. Bueno, sí. Por eso, pero su Champions se está jugando, yo creo. Sí, totalmente de acuerdo. Así es. Un partido que estamos viendo, 4 minutos que se van a añadir. Vamos a ver lo que pasa. Iñaki, cuéntanoslo, por favor, adelante. Eso es, la vuelve a recuperar Ortega, medio centro del Deportivo Vitoria. Se incorpora Josué dentro del área, pero ha salido muy bien al corte Isi, uno de los centrales y capitán en el día de hoy del Cibonero. Y bueno, la verdad es que no ha podido el Cibonero en los 90 minutos hacer, y sobre todo en esta segunda parte, hacer una ocasión clara de gol. Y una pena, ahora se está estirando a Ayala, se le suben los gemelos, al final el cansancio es muy grande, y al final jugar en un campo con tantas dimensiones es muy complicado. Va a hacer un saque de banda el Cibonero ya en campo contrario, la va a colgar en largo otra vez, ahí se incorpora dentro del área Javier, el central, la va a peinar, no puede con ella, y Héctor pues que tampoco puede hacerse. Y en ese momento el colegiado en el día de hoy pita el final de los 90 minutos, por volver a recordar, en Ipurúa, Club Deportivo Vitoria, goles de Asier Etxaburu, 2, en el minuto 8 y en el minuto 10, y en el minuto 56, Ibargoyen, que ponía la puntilla a ese partido que ha acabado, vuelvo a recordar, Club Deportivo Vitoria 3, Cibonero 0. Sonido en directo de Ipurúa, sonido en directo de la afición. Y con esta afición y el análisis, adelante, Iñaki de la Cruz. Pues lo que hemos estado comentando durante todo el encuentro, ¿no? Que ha sido una pena, a los 10 minutos el Club Atlético Cibonero ya iba 2 goles por debajo de una jugada similar, tanto centro lateral de izquierda a derecha, y Asier Etxaburu, que ponía el 2-0 en el marcador, y Ibargüen en el minuto 56, pues que ponía el 3-0 en un partido, pues que igual no hace justicia el abultado del resultado, pero sí que es verdad que durante los 90 minutos el Club Deportivo Vitoria se ha sentido muy cómodo, y que el tercer gol pues la ha venido como anímicamente como un jarro de agua fría al Cibonero, que ahora mismo se puede estar viviendo una estampa muy, muy, muy, muy, muy importante y muy bonita sobre el terreno de juego. Los jugadores del Club Atlético Cibonero despidiéndose de su afición en el día de hoy, pues se puede decir que ha sido una de las notas positivas que se lleva el equipo visitante para el partido de vuelta. Y nada más, desde aquí, desde Ipurúa, un partido en el que el Club Deportivo Vitoria ha sido superior, 3-0 a favor del equipo vasco y el Cibonero que intentará por todos los medios dar la vuelta al marcador con una hazaña pues bastante, bastante importante la que tendrá que hacer en el partido de vuelta el club de Cintruén. Gracias Iñaki de la Cruz, gracias a Javier Bermúdez también por esos comentarios, de verdad, hasta cuando toque, vamos a ver lo que sucede en el partido de vuelta. Gracias a los dos. Vale, muchas gracias. Miguel Ángel, ¿algo más que decir? Pues nada, que como nos temíamos, pues se le ha hecho un poco largo el partido al Club Atlético Cibonero. Por las dimensiones, por el terreno, por la forma de jugar y por un jugador menos. Y que los goles al final se suma afecta psicológicamente en lo negativo, en el esfuerzo físico y lo que te cae. Lo dejamos aquí, nos vamos hasta Cardiff, conectamos con los compañeros de Radio Marca Es Radio. Vamos a ver lo que sucede, les dejamos ya. Por ahora sí, por ahora marcando eso, ¿no? Bancar una gran descontrada, sacar tiempo y luego intentar defenderse la montaña. Ahí está un poco el secreto ahora de este ciclismo nuevo. Miguel Indurain también fue un campeón pionero y enseñó el camino a seguir en Cardiff. Lo más difícil, volver a ganar, y él repitió hasta en 5 ocasiones. Ejemplos que tiene que seguir el Real Madrid para hacer lo que nadie ha hecho hasta ahora en este formato UEFA Champions League. Antes de seguir oyendo a miembros reputados y con criterio de la redacción de Marca, acuérdate de hacer tus pronósticos desde bet365.es. La casa número uno en apuestas deportivas con más eventos televisados, el directo más completo y donde puedes cobrar tu apuesta total o parcialmente. Además, tienen el bonus de ingreso del 100% hasta 100 euros para nuevas cuentas. Bet365.es, solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Bet365.es. Seguimos en la redacción, queremos escuchar también las claves de Miguel Ángel Lara. Bueno, creo que a nivel individual se pueden encontrar muchas claves, desde el juego del Madrid en el centro del campo, el poder de Cristiano, o la Juventus con Dybala o sus bandas, con Alexandro o Dani Alves, pero en realidad lo que creo es que el equipo que consiga que el otro sea menos parecido a sí mismo, será el que consiga llevarse el gato al agua, que sea campeón de Europa. Es decir, si el Madrid consigue alejar a la Juventus de su orden, de su forma de presionar, de sacar la pelota, tendrá mucho hecho. Y si es la Juventus la que consigue que el Madrid se sienta incómodo, que no consiga salir con velocidad y encontrar pronto los huecos que generan Cristiano y Benzema, será la que tenga más opciones de ser campeón de Europa en Cardiff. Otro periodista, que además nos encabeza a todos, la última firma, la de Juan Ignacio Gallardo, director de Marca. Si el Real Madrid se muestra con su nivel demostrado durante los últimos partidos de Liga, pues tiene muchas posibilidades de llevarse el gato al agua, ¿no? Veo a un Madrid muy sólido atrás, muy creativo en el centro del campo y muy eficaz en punta de ataque. Enfrente, bueno, pues la competitividad italiana, una solidez defensiva también importante. Hay que tener en cuenta que el Barça no consiguió marcarle un gol, y esto es una noticia y un argumento interesante para reflexionar, que no les hizo ningún gol en 2 partidos a la Juventus. Por ahí el Madrid tiene que encontrar la forma de romper esa barrera, ¿no? En cualquier caso, yo creo que si el Madrid consigue desarrollar su juego, es favorito, en mi opinión. La Juventus creo incluso que asume el papel de víctima propiciatoria, no esperando dar la sorpresa. Y el último audio cromo de la colección del Rulo Fuentes es uno muy especial. Jugará su tercera final de Liga de Campeones, todas ellas en año impar. En las dos anteriores no pudo alzarse con un título que se le resiste con el paso de las temporadas. Capitán con brazalete y leyenda de un país, desea ganar su primera Champions para alcanzar un triplete que sería histórico para la entidad bianconera. Su tranquilidad y seguridad en una de las posiciones más determinantes en el terreno de juego hace que su figura se entienda como imprescindible para su entrenador. De ganar esta noche en Cardiff, se postulará como el gran favorito en las apuestas para llevarse el Balón de Oro. Era fácil y merecido, Gigi Buffon. Un grande el amigo Gianluigi. Hoy nos vamos a rodear de mucho experto en este juego, pero no son los únicos, ¿eh? También tenemos en la lista de convocados a los de Glass Drive, los expertos en lunas perfectas. Para esa reparación o sustitución que te quita el sueño, Glass Drive es garantía y solución. Su teléfono gratuito es el 900-501-501. Glass Drive es cobertura, es eficacia, es método y garantía de líder. 900-501-501. También podrás pedir cita en glassdrive.es. Recuerda que son más de 300 centros Glass Drive por toda España. Nada de picotazos ni grietas que no paran de crecer y perturbar la visión. Además, Glass Drive es marca del grupo Sangoben. Nada menos cabe tu seguridad, amigo. Glass Drive, la importancia de la luna. Glass Drive, si tienes hambre, pide Deliveroo, tu aplicación de comida a domicilio, con una amplia variedad de comida, tus platos favoritos en menos de 30 minutos en casa. Pide a través de la app o en Deliveroo.es. Además, durante este viernes, sábado y domingo, aprovecha la promoción de 2x1 en muchos de sus restaurantes. No te quedes con hambre, pide Deliveroo ya. Si antes de viajar en coche, el mundo taller te pone un poco nervioso, es porque no has venido a Talleres Motrio. Revisan gratis 17 puntos de control de